escóbula de la brújula. Buenas noches, amigos escobuleros. Bienvenidos una semana más al programa. Esta noche os proponemos un viaje a un lugar de poder como hay pocos en el mundo. Un impresionante monasterio cuyas leyendas cuentan que fue erigido para tapar, nada menos, que una de las bocas del infierno. Se trata de El Escorial. No es un simple edificio, sino todo un mundo, con sus más de 4.000 estancias, 2.673 ventanas, 1.250 puertas, 15 claustros, 88 fuentes, 45.000 libros impresos, 5.000 códices, 1.600 cuadros y un sinfín de cosas más. Y aunando todo ello, la omnipresencia de las ideas de Felipe II, de su leyenda negra y la edificación de un talismán en piedra, a imagen y semejanza del Templo de Salomón, para luchar contra las fuerzas malignas, para lo que se rodeó de nigromantes, alquimistas, magos y sabios ocultistas. Pero antes de empezar, como siempre, recibid un cordial saludo de todo el equipo de la Escóbula de la Brújula. En la parte técnica, Alberto Bernabéu. En las locuciones, nuestra voz femenina, Belén Marcos. Y frente a los micrófonos, Jesús Callejo, Carlos Canales, Marcos Carrasco, Juan Ignacio Cuesta, Javier Sánchez Barba, Miguel Zorita y, por supuesto, un servidor, quien nos habla, David Sentinella. También queremos recordaros la página web del programa, laescobula.com. En esta, además de escuchar la emisión del programa en directo, también podéis descargaros programas anteriores y ver los contenidos extra que vamos añadiendo semanalmente. Además, también nos encontraréis en nuestra página en Facebook, La Escóbula de la Brújula. Dicho esto y sin más dilación, cogemos la brújula y nos subimos en nuestra particular escóbula voladora para dirigirnos al enclave mágico de El Escorial. ¿Nos acompañáis? Pues comenzamos. Como sabéis, el enclave del Escorial tiene su historia y, cómo no, su magia. Por algo, Felipe II eligió este sitio, pudiendo haber escogido cualquier otro en toda España. El Escorial es un microcosmos, una ciudad de Dios y un centro de conocimiento, no solo por sus libros, sino por sus piedras, por lo que se esconde tras su diseño, por su arquitectura sagrada, por los secretos geométricos y geográficos que encierra. El Escorial se encuentra en la Sierra del Guadarrama, a tan solo medio centenar de kilómetros de Madrid. Sus más de 34.000 metros cuadrados constituyen una de las más importantes obras humanas de carácter histórico-mágico de la cristiandad. Monasterio, palacio, museo, biblioteca, relicario, panteón, basílica, hospedería. Se podría decir que es un centro politemático y multiusos. Algunos incluso lo consideran la octava maravilla del mundo. Así que aterrizamos en este enclave para descubrir y contemplar sus misterios, incluido el de la enigmática silla de Felipe II, que en realidad ni es silla ni fue creada para Felipe II, pero eso ya lo comentaremos a lo largo del programa, porque de todos estos temas y de muchos más hablaremos a continuación. Felipe II recopiló una dilatada colección de reliquias en el Escorial procedentes de un sinfín de lugares. Con ellas podían componerse 10 cuerpos enteros de santos, 144 cabezas, 306 brazos y piernas, y así hasta completar las casi 7.000 piezas que reposan en el monasterio. Y eso que no llegó a realizar su proyecto de trasladar desde Compostela los restos del apóstol Santiago, que habría tenido consecuencias imprevistas. El cofre del tesoro. Y empezamos las secciones abriendo ese cofre del tesoro que nos trae nuestro compañero Miguel Zorita. Hola, Miguel. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, bien. Oye, se habla de unas 7.000 reliquias, pero ¿se sabe exactamente cuál es la cifra? Pues la verdad es así al tuntún. La verdad es que es muy difícil precisar, no solo porque el monasterio del Escorial sufrió muchos avatares, como veremos luego, de guerras, saqueos y demás, sino que también las reliquias hay muchas veces que es difícil contabilizarlas. ¿Cuánto es una reliquia que es tierra? Por ejemplo, tierra de los santos lugares, o incluso cuando se habla de los restos humanos de algún santo, ¿a cuánto nos referimos? Si hay un brazo, se puede catalogar como un brazo, pero también son varios huesos, entonces es difícil catalogarlo. Pero aproximadamente sí, unas 7.000, 7.500 aproximadamente. Madre mía. Oye, ¿y nos traes alguna en ese cofre? Pues sí, claro. Hoy vamos a sacar una de, posiblemente de las más curiosas que se encontraron en el Escorial. Desafortunadamente, hoy día no se encuentra allí, pero ya veremos que es una reliquia que da mucho juego. ¿Y se trata? Pues se trata de las parrillas de San Lorenzo. Porque posiblemente todos los oyentes que se acerquen o conozcan ya de por sí el monasterio del Escorial verán que una de las representaciones más extendidas dentro del monasterio son precisamente las parrillas, que aparecen incluso en los tickets, en las barandillas que rodean el monasterio. Es un símbolo muy emblemático, ya que al santo al que está dedicado el monasterio fue martirizado precisamente cuando se le colocó, según las leyendas de las persecuciones romanas, en unas parrillas. Además hay una historia muy curiosa en las cuales dicen que para demostrar su valentía ante el martirio, dicen que San Lorenzo, cuando estaba allí colocado, pidió que le diesen la vuelta porque por ese lado ya estaba hecho. Bueno, y antes comentabas que esa reliquia hoy en día ya no está. No, no está, pero sí es curioso porque cuando se funda el monasterio tampoco está y hay que localizarla. Felipe II tenía un afán, pues ya sabemos, muy coleccionista en este sentido, y sí que dedicó bastante tiempo a través de nobles, como por ejemplo era el conde de Chinchón, que se ocupasen de localizar ese tipo de reliquias. Y precisamente esta, ya que el monasterio estaba dedicado a San Lorenzo, era especialmente emblemática. Y precisamente dicen que a través de esos correos diplomáticos y demás, llegó a localizarla en un monasterio cisterciense, en Santa María de la Baix, en Lérida, donde dicen que había un abad, el abad Miguel de Améric, que era el que precisamente custodiaba esa reliquia, que había venido precisamente desde Roma, que fue donde le martirizaron, pasando por otra serie de monasterios a lo largo de la Edad Media, hasta terminar en aquel monasterio de Lérida. Pero bueno, también es curioso y hay que reseñar un poco para que los oyentes se hagan a la idea de qué era realmente esta reliquia. No nos tenemos que imaginar unas parrillas como tal, en las que además cupiese un ser humano, que tendrían que ser unas parrillas de unas dimensiones considerables. No estamos hablando las de nuestras barbacoas de domingos. No, no, claro que no. Sino que simplemente se trataba de un fragmento de esas parrillas. Es decir, era una barra que parece ser que se había fragmentado en dos partes a lo largo de la Edad Media, en la que incluso entran en detalles un poco morbosos, como que por ejemplo había carne chamuscada del propio mártir en esa barra que se conservaba de las reliquias, de las parrillas, y esa es la que finalmente llega hasta el monasterio del Escorial. Y es muy curioso además porque cuando Felipe II se pone en contacto con este monasterio de la Baix en Lérida, le hablan de que ya de por sí las reliquias son milagrosas, porque si esas barras se introducían en agua, propiciaban las lluvias, que es una cosa muy frecuente también en las reliquias, propiciar las lluvias o cambiar el tiempo para mejorar la agricultura, la ganadería y demás. Y bueno, lo que nos vienen a contar es que finalmente, cuando esa mitad de las dos barras llega al monasterio del Escorial, se hace una estatua que debía ser algo absolutamente fascinante. Era una estatua que se dona en tiempos de Carlos II, en la cual aparece representado San Lorenzo y sostiene en sus manos esa reliquia. Pero bueno, lo interesante es que, según los cálculos trasladados a cifras que hoy podamos cotejar, se nos estaría hablando de una estatua que entre oro y plata superaría los 200 kilos. Una barbaridad de estatua de tamaño, a tamaño natural del santo. Y ya digo, con la curiosidad de que tenía esa barra en sus manos. Bueno, la verdad es que vaya reliquia. O sea, si estamos hablando de 200, más de 200 kilos, pues la verdad, vaya parrillón. Y no solo eso, sino que además, claro, ahí entra el detalle del que hablábamos anteriormente, de lo difícil que es contabilizar las reliquias porque se pierden a lo largo de la historia. Claro, cuando llegan las tropas napoleónicas y saquean el monasterio del Escorial, encontrarse una estatua de San Lorenzo que pesa 200 kilos entre oro y plata, pues claro, es el bocado perfecto para los saqueadores. Y al final se la llevan. Curiosamente, esa reliquia de las parrillas desaparece, deja de tenerse constancia de esas barras y, curiosamente, en principio la historia oficial llega hasta ahí, pero hay una leyenda muy interesante que nos vuelve a ubicar siglos después esta reliquia. Como yo digo, se habían perdido para siempre esos restos. Sin embargo, cierto día, dicen las leyendas del rastro madrileño, que apareció un madrileño buscando en las chatarrerías del rastro una barra que le encajase la medida exacta que le hacía falta para terminar una reja. Pues bien, dicen que entre los muchos cachivaches que había en aquella chatarrería encontró una barra que, pese a que estaba oxidada y llena de polvo, pues le venía muy bien para lo que él tenía que hacer. Curiosamente, dicen que cuando llega a su casa y se puso a limpiarla, esa barra empezó a adquirir un brillo extraordinario, dándole la conclusión de que podía ser algo, a lo mejor, de algún tipo de material precioso. Y ni corto ni perezoso, dicen que se acercó a la Casa de la Moneda para que le datasen ese metal. ¿Y cuál no sería su sorpresa cuando le dataron que esa barra, además de ser de plata, con lo cual ganó bastante fortuna por haber comprado un trozo de chatarra aparentemente en el rastro, además se trataba, por una inscripción que debía de tener aquella barra, de las reliquias de la parrilla de San Lorenzo? Es decir, que no se sabe muy bien, después de que los saqueadores de las tropas napoleónicas deshiciesen y tirasen al traste esa barra, que ellos aparentemente no lo consideraron como valioso, llegase al rastro y este buen señor las llevase a la Casa de la Moneda, donde se la dataron como material precioso y obtuvo una buena suma de dinero, tanto como para dejar el negocio que por aquel entonces frecuentaba y dedicarse a otras cuestiones más crematísticas. Vaya, pues independientemente de esa leyenda sobre el hallazgo de la parrilla de San Lorenzo, lo que acabas de crear va a ser una fiebre el domingo por la mañana para que la gente vuelva a ir en masa, claro, al rastro a conseguir reliquias. Era toda una estrategia para poner en alza el mercado de la chatarra. Bueno, nunca se sabe. Bueno, muchas gracias, Miguel. Nada, a vosotros. En la llamada Torre de la Botica, la que mira hacia Poniente, Felipe II mandó instalar la Casa de las Aguas, un espacio destinado a enfermería y laboratorio que sirvió para practicar la alquimia, la espagiria y la destilación. En las noches tormentosas, en el balcón que comunica dicha torre con la galería de convalecientes, afirman que puede verse el fantasma de su primer boticario. Hoy día, curiosamente, es uno de los espacios de acceso más limitado de todo el monasterio de El Escorial, por alguna razón que o no sabe nadie o nadie quiere contar. Los canales de la innovación. Carlos Canales, Jesús Callejo, muy buenas noches a ambos. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Buenas noches. A ver, hoy en nuestra sección de Ciencias, Tecnología e Ideas de Vanguardia vamos a viajar hasta la Luna para ver hasta qué punto, digamos, estamos influenciados por ella. Es decir, para saber si realmente somos lunáticos, ¿no es así, Carlos? Pues sí, de cierto modo es verdad. Unos más que otros, pero vamos a hablar realmente de algo muy, muy extraño y además creo que muy poco conocido en España. Vamos a contar una de las teorías más avanzadas, vanguardistas y extrañas que existen sobre Bueno, sobre lo que puede ser nuestro pasado, nuestro futuro y sobre lo que somos en el cosmos y en el universo. Es una teoría que fíjate que empezó por una investigación normal o clásica acerca de los ciclos circadianos, lo diremos lo que son, que se mezcla con una serie de teorías que vienen a decir, poco más o menos, que los seres humanos no podemos movernos de aquí. O sea, que los seres vivos necesitamos para vivir a la Luna. Y que la Luna fue colocada ahí solo para impedir que nos moviéramos de aquí. Y dices, bueno, qué cosa más disparatada, sí, porque esto acabaría incluso con la posibilidad de los viajes espaciales, dado que, de alguna manera, esta teoría sostiene que nosotros no podemos vivir si no tenemos encima nuestra querida Luna. Sí, hay como tres teorías básicas, ¿no? Cuando se habla de la Luna, y no solo es la inspiradora de poetas y de románticos, incluso de suicidas, ¿no? Que la luz de la Luna pues le da por hacer el lunático y exterminarse, sino que desde un punto de vista astronómico, esas tres teorías serían que o bien la Luna procedería del propio planeta Tierra, es decir, cuando se generó el sistema solar, o bien que fue capturado ese pedrusco por nuestra gravedad, por nuestra órbita, con lo cual ya hay una pequeña anomalía, porque la órbita de traslación es totalmente circular y no elíptica, y además el tamaño del satélite tampoco correspondería a lo que sería un satélite al uso, por decirlo así. Entonces, todo este tipo de cosas, de anomalías, es lo que hace que unos investigadores rusos hayan postulado una tercera hipótesis, que la Luna esté ahí por una razón específica, que sea artificial y que nuestros ciclos y nuestros ritmos circadianos funcionen siempre que esa luna esté donde está. Me explico. Las algas, las medusas, hasta los gusanos, los crustáceos, los moluscos, los peces, en fin, son muchos ejemplos de comportamiento que cambian de acuerdo a la luna y a las mareas. Nosotros, los ritmos biológicos del ser humano, también estamos muy influenciados por esos ritmos y por todas las fases de la luna. ¿Qué quiere decir? Que o bien es un accidente casual el que nosotros tengamos una luna, y no varias, como postulaba en su momento Horviger, que fue el científico de la época de los nazis, que él decía que había varias lunas y que a medida que se acercaba cada una de las lunas hasta precipitarse en el planeta Tierra, provocaba un gigantismo en las especies, ¿no? De ahí que en la era primaria, en la secundaria, hubiera muchas especies gigantes en función de la aproximación de esa luna. No, lo que dicen estas nuevas teorías, de las que vamos a hablar ahora, es que la luna estaría y colocada para un fin determinado, no para que la exploráramos en algún momento, como así ocurrió en el año 1969, sino para esclavizarnos. Es decir, que nuestro comportamiento, nuestros ciclos circadianos y el comportamiento alimenticio, incluso de las distintas especies animales, están muy influenciadas por esos ciclos lunares. Pero claro, si es algo artificial, nos cambia totalmente nuestra perspectiva de la Luna. ¿Eso tiene una base sólida? Bueno, vamos a verlo, vamos a contarlo porque realmente creo que como mínimo es sorprendente. Vamos a empezar por la investigación biológica que ha citado Jesús. En los años 80, bueno, primero hay que aclarar que los ciclos circadianos, que vienen de la palabra latina circa, que significa alrededor de, y dies, que es día, pues no son más que ritmos biológicos, son oscilaciones de las variantes biológicas en intervalos regulares de tiempo. En los años 80, a principios de los 80, un neurobiólogo evolutivo austriaco, Christian Tesma-Reibel, de la Universidad de Viena, logró algo muy, muy notable, y es que consiguió clonar un reloj circadiano por primera vez en la historia, que era un gen de la mosca de la fruta. A partir de algo tan sencillo, los científicos tuvieron la posibilidad de manipular o ver cuál era el comportamiento orgánico de los ritmos circadianos en esta mosca. Hace muy poco tiempo, en una revisión de su trabajo, hace apenas un par de años, Tesma-Reibel y Florian Reible, otro biólogo molecular también de la Universidad de Viena, describieron que los ciclos lunares en realidad no afectaban solamente a criaturas conocidas en la Tierra, sino que también afectaban a criaturas del mar. Y hicieron un descubrimiento extraordinario. Cuando trabajaban en un pequeño gusano, un gusano miserable, el Platyrhesus durmerilli, un gusano que, bueno, gusano que forma parte del origen de la evolución. Pero asqueroso. Es muy interesantillo porque tiene un ancestro común con los vertebrados de hace 600 millones de años. Invertebrado, pobrecillo. Fijaros, 600 millones de años, descubrieron algo realmente asombroso. Y es que en lo profundo del cerebro del gusano existía una célula fotosensible. Es decir, algo que les había pasado desapercibido, pero que afectaba a una criatura que lleva millones de años, ella y sus ancestros, alejados de la luz. ¿Por qué tenían eso ahí? Bueno, muy desconcertados, empezaron a hacer una investigación y descubrieron que los ciclos de desove del gusano correspondían con ciclos lunares. Esto realmente les preocupó bastante. Les preocupó bastante porque, como dice Jesús, quiere decir que prácticamente la totalidad de las especies marinas también se ven afectadas por resistencia a la luna, incluso aquellas que no tienen nada que ver teóricamente con su presencia o existencia. Bueno, ¿qué significa esto? Esto significa, y alarmó a los neurobiólogos y a quienes han continuado sus trabajos, porque podría indicar algo así como que todas las criaturas vivas de la Tierra necesitamos de una manera u otra a la luna, porque la luna nos sirve de alguna forma de control, de regulación de nuestra vida y de nuestra existencia. De forma que imagínate que mandáramos una nave espacial a Júpiter y que consiguiéramos incluso gravedad artificial para no sentir los efectos que se conocen perfectamente nocivos para el cuerpo de la pérdida de gravedad. Bueno, ¿y si aún así diera igual? ¿Porque necesitamos tener cerca la luna? ¿Y si no nos pudiéramos alejar de su influjo? Bueno, claro, esto tiene aparejadas consecuencias muy graves, porque significaría que o bien la vida depende de algo tan absurdo como la luna, o es que alguien la puso ahí, en cuyo caso alguien desempolvó una vieja teoría rusa de los años 60. Esta teoría, aparentemente absurda, pero como decía Tertuliano, dice, lo creo porque es absurdo, la mantuvo dos científicos rusos, Basin y Serbakov, en la década de los 60, y decían, ni más ni menos, que la Luna es un satélite artificial colocado en órbita por seres inteligentes hace miles de años. Un pequeño matiz. Esta teoría surgió poco antes de la llegada de las ondas Apolo, de las cápsulas Apolo, a la Luna, porque los rusos, como es bien conocido, en la carrera espacial con Estados Unidos, lanzaron varias ondas robot. Una de ellas, la Lunik, impactó contra el suelo lunar y, sorprendentemente, los científicos rusos comprobaron que la Luna actuaba como si fuera una cámara de resonancia ante el impacto del pequeño satélite ruso. Esto les alarmó tanto que los dos científicos comenzaron a elaborar una serie de características anómalas que tenía la Luna, que les llevó, ahora las vamos a citar, a llegar a la conclusión de que estaba para ellos muy claro que la Luna no era un objeto celeste, sino que la Luna era un objeto que alguien había colocado allí. O sea, a modo como si fuera la Estrella de la Muerte. Algo parecido, de la Guerra de las Galaxias, pero con un fin concreto que no sabían los científicos rusos y que ahora parece empezar a encontrarse. Fíjate qué características más curiosas. Sí, es que lo que dice Basin y Serbakov, cuando habla de la Luna, habla como si fuera una nave. Una nave hueca, metálica, incluso con una estructura extraña, ¿no? De un armazón de titanio, con una órbita de traslación circular en lugar de elíptica, con un tamaño del satélite que es un cuarto de la Tierra, que hace que sea como un raro capricho del cosmos, con una increíble curvatura que posee la superficie lunar, algo también que es inexplicable. No es un cuerpo redondo. Basin y Serbakov estiman esa capa de titanio de unos 30 kilómetros de espesor, que es lo que le daría esa consistencia por una parte circular y por eso ese sonido a hueco cuando se estrellaron deliberadamente esas naves, tanto rusas como americanas. Todo este tipo de anomalías es lo que les hace a ellos suponer, y alguna más que hay ahí, ellos lo resumen como en ocho, pero no son los únicos que lo dicen, ¿eh? Acordaros, por ejemplo, que Isaac Asimov, que yo creo que es muy reconocido precisamente como divulgador científico, ya dijo en su momento que estudiando el resto del sistema solar llegamos a la conclusión de que la Luna no debería estar ahí. O sea que alguien como él ya detectó esas anomalías. Lo que pasa es que Basin y Serbakov van más lejos, van un paso más allá. Ellos dicen que a lo mejor esa nave espacial la colocaron allí seres extraterrestres, no especifica quién, tampoco especifica la época, solo habla de miles de años, en cuyo interior se contendría combustible para las máquinas, materiales y accesorios para los trabajos de reparaciones, instrumentos de navegación, equipos de observación, en fin, toda la maquinaria que para ello sería imprescindible a la hora de investigar o colonizar la Tierra. Así que la colocan ahí para regular los ciclos biológicos de los seres vivos, incluidos los seres humanos, además como hangar para meter ahí todo su material y que no sea detectado por la Tierra. Claro, y por los científicos de la Tierra del futuro, porque antiguamente cuando eso se colocó allí, evidentemente nadie tenía la tecnología ni siquiera para sospechar que eso pudiera ser artificial. Pero ahora, una serie de anomalías como estas que acabo de comentar, y hay muchas más, ¿no? Algo así como que la Luna se aleja un milímetro por año de la Tierra, y por tanto, habría un peligro de estabilidad terrestre. Es decir, está colocado en la órbita perfecta, ni más adelante ni más atrás de donde debería estar, precisamente para que ese equilibrio biológico se mantenga en el planeta. Y además nos ofrece en cierto modo un elemento de protección, porque está en una posición que ayuda de manera extrema a proteger a la Tierra. Fíjate que además los científicos rusos detectaron que la fuerza gravitacional sobre la superficie de la Luna no es homogénea, Esto lo habían notado ya los tripulantes del Apolo 8, pero se comprobó en los años siguientes. Igual que los depósitos de lava sobre la Luna no tienen una explicación sólida, carece de cualquier sentido lógico. Y finalmente indicaron un elemento que fue luego comprobado por las naves americanas a lo largo de los años 70, cuando fueron llegando a la Luna de manera regular, y especialmente las últimas misiones que, como sabéis, llevaban vehículos de tierra tipo rover, y es que los impactos en la Luna, que está llena de cráteres, parece indicar que ninguno logran penetrar la corteza selenita, o sea, que se quedan de alguna manera detenidos por algo. Entonces, bueno, realmente todas estas rarezas no constituía más que, bueno, lo que hoy llamaríamos una anomalía científica o una teoría discutible. Pero claro, el problema de la vinculación tan profunda de los ritmos circadianos y de los elementos de vida en la Tierra a la propia existencia de la Luna da un paso más, porque claro, es lo que hace pensar actualmente a algunos que eso es la prueba absoluta de que realmente es un objeto artificial, que alguien lo colocó para programar la vida en la Tierra, para que evolucionara de una determinada manera, y que en el momento en que llegara de alguna forma a producir un ser inteligente, que ese ser inteligente no pudiera escapar. A ver, eso que estás comentando es muy importante, porque eso implica, eso comporta que la vida en la Tierra sería un experimento. Una programación, claro. No son los únicos que lo dicen, con lo cual ahí nos iríamos un poco a lo de la Tierra como paraíso. Como paraíso desde el sentido bíblico, pero como laboratorio, como lugar de experimentos. Eso no es lo único que lo dice. Zecharia Sitchin, por ejemplo, sabes que toda su saga también habla, ¿no?, de los Nephilim, de los Anunnaki, que serían de alguna forma los dioses que crean deliberadamente la vida en la Tierra, pero la vida como Homo sapiens, es decir, que en el fondo seríamos una especie de mutación genética. Claro, esto no sé si va más allá o es un complemento de lo que dicen otro tipo de investigadores. En el fondo, eso sería su luna, su campo de operaciones, para luego venir a la Tierra, incluso venir a otros planetas del sistema solar y hacer sus experimentos, algo que se nos escapa, evidentemente. Incluso aquí entraríamos en una civilización de tipo 1. Sabes que hace unos años también otro ruso, Nikolai Kardashev, estableció una escala de civilizaciones, es decir, de civilizaciones muy tecnológicas. Habló de civilizaciones tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Estaba todo en función del grado de colonización del espacio. Las de tipo 1 son aquellos que podían manipular el planeta Tierra para sus fines. Los de tipo 2 serían los que podían manipular todo el sistema solar, y los de tipo 3 serían todos los que pueden manipular la galaxia. En este caso estaríamos hablando de una civilización tipo 1, porque podrían controlar no solo nuestro planeta, sino lo que hay alrededor de nuestro planeta, que sería la Luna. Fíjate que dentro de esta escala de Kardashev, nuestra tecnología actual del planeta Tierra llegaría al 0,7. Es decir, ni siquiera estaríamos en el 1, porque no seríamos capaces de explotar convenientemente todos los recursos naturales que tiene el planeta Tierra. Claro, y lo que abre esta vía, o por lo menos la relación entre ambos descubrimientos, o la relación entre estas dos teorías, de la vieja teoría de los años 60... de finales de los 60, principios de los 70 de la antigua Unión Soviética, con esta teoría modernísima de la importancia de los ciclos lunares también en las especies más antiguas que se han conseguido rastrear, e incluso en las que están en los fondos abisales, pues significa algo tan curioso como que quien programó o hizo esta preparación tenía muy claro que en algún momento dado nosotros, o una especie inteligente que apareciera sobre el planeta Tierra, podría llegar a intentar escapar de su cárcel, pero ya programaron algo para que se lo impidiera. Es algo, es la Luna. Hombre, es un argumento para una novela de anticipación o de ciencia ficción, la verdad es que muy, muy apetitoso, ¿no? Porque, bueno, esta teoría cuanto menos alimenta la imaginación y esa creencia durante muchos años, según esas teorías, que la Tierra es un satélite artificial. Más que un satélite artificial, un campo de pruebas. No un banco de pruebas donde alguien decidió. Bueno, perdón, la Luna es el satélite artificial, sí. Y la Tierra el campo de pruebas, ¿no? Sí, iría por ahí los tiros, lo cual yo creo que es, por una parte, fascinante, pero también inquietante, ¿no? Porque nos deja un poco el libre albedrío bastante limitado, porque en el fondo lo que nos están diciendo es que somos una creación de estos dioses, luego los llamemos como los llamemos, que su campo de experimentación sigue ahí permanente, que nosotros consideramos que es un satélite artificial, pero ojo, fíjate que esto mismo que se dice de la Tierra también se ha dicho de los dos satélites de Marte, de Phobos y de Deimos, que algún día tenemos que hablar de esas supuestas anomalías que tienen estos dos satélites. Entonces, ¿Es muy fantasioso todo esto que estamos hablando? Evidentemente, ¿por qué? Porque nos faltan las pruebas. Pero sí que era interesante ponerlo sobre esta mesa, sobre estos canales de la innovación, porque cuando juntas teorías antiguas con descubrimientos modernos, como son estos ciclos circadianos o incluso los ritmos extrínsecos, ¿no?, que forman parte pues del exterior, pero que nos afectan al sistema nervioso y también al sistema endocrino, y dentro de esos ritmos extrínsecos están los fenómenos cósmicos, es decir, las fases de la Luna. Cuando todo eso puede tener la sospecha, pero no la sospecha de cuatro lunáticos que escriben novelas de ciencia ficción. Estamos hablando de científicos, de geólogos, de astrónomos que tímidamente han desarrollado esta hipótesis. Si en algo hay algo de verdad en toda esta hipótesis, sería un poco preocupante, porque entonces explicaría muchas de esas anomalías. De hecho, hay ahora documentales que se pueden descargar por internet donde se incide por otras vías en que nuestro satélite está hueco, pero está hueco por una serie de resonancias, por una serie de anomalías, de incluso anomalías gravitatorias que no corresponderían con un satélite totalmente sólido. Vale. Por lo tanto, bueno, pues ahí lo dejamos, y si algún día esto se descubre, siempre podemos decir, lo comentamos en la escóbula. Sí, es cierto. Y además, bueno, pues como veis, no estaba yo tan alejado de la realidad. Somos todos lunáticos, no solo por la locura, que en eso unos más que otros, sino también por la influencia de ese astro. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Numerosos clérigos y teólogos como el padre Villalpando o Juan Caramuel consideraron al monasterio como una recreación renacentista del Templo de Salomón, lo que equipararía a Felipe II con el rey sabio de la Biblia. El taller del pintor. Y hoy en la sección nos hemos tomado la libertad de instalar nuestro taller del pintor en pleno monasterio del Escorial, en concreto en la sacristía de los monjes. Buenas noches, Marcos. Buenas noches. Buenas noches, Juan Ignacio. Hola, David. Estamos rodeados de lienzos, pero hay uno muy importante. ¿Cuál es el que vamos a analizar hoy? Pues quizá es uno de los cuadros más importantes que hay en el monasterio del Escorial, entre otras cosas porque es un cuadro sobre una reliquia que a su vez es una reliquia. Estamos hablando de un cuadro que es la Adoración de la Sagrada Forma por Carlos II. Un cuadro que fue encargado en principio al pintor Francisco de Rizzi, pero como murió joven, pues se lo pasaron a Claudio Cuello, quien hizo quizá su obra más importante de todas. Cuando los oyentes vean este cuadro, verán que es un cuadro lujoso, donde vemos una estancia a la que llega la luz a base de unos lunetos superiores, y donde hay una serie de monjes, y está el rey Carlos II, y una serie de elementos, entre los cuales el principal, indudablemente, es una custodia donde se encuentra esa reliquia a la que hace referencia, que es la hostia de los tres clavos. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Veamos a ver. A ver, primero, y antes de que Marcos entre a saco con el tema, recordarle a todos los oyentes que el cuadro, y con todos los detalles, lo podéis ver en nuestra página web, ahí en laescobula.com. Marcos. Bueno, pues la pintura, en este caso, es tan importante. Es un cuadro, a mí me fascina, porque aquí reúne muchísimos datos del barroco. Y la pintura fue encargada para representar la ceremonia que tuvo lugar en el año 1684, en la que el rey Carlos II, el hechizado, que es el último de los Austrias, y su gobierno muestran un arrepentimiento ante la Sagrada Forma de Gorkun. Bueno, tenemos un motivo central en la que aparece este, por así decirlo, la escena de él. Sí, sujeta por el fraile Jerónimo, que la sostiene, y entonces el rey aparece con una vela arrodillado, de perfil, y hay un montón de personajes alrededor de él que le acompañan, bueno, pues de alguna forma parecida a lo que es lo que se había hecho antes en el entierro del conde de Orgaz por el Greco, ¿no? Entonces, podemos dividir en el cuadro dos partes, ¿no? Es decir, la parte de abajo tenemos todo lo que es la ceremonia en la que aparece esta situación de consagración, en fin, de rendir tributo a la forma consagrada, que es la parte más real, y una parte superior del cuadro en la que vemos una serie de figuras que conviven con lo real, que son las figuras celestiales, en la que podemos ver que claro, lo que se trata aquí es que el rey está pidiendo perdón por la excomunión que le habían hecho anteriormente, y está pidiendo perdón por esos sucesos que luego Juan Ignacio os va a relatar, ¿no? Entonces aparece un amorcillo, una especie de angelote abriéndose la túnica a la altura del pecho, y aparece como el amor divino, ¿no? Luego aparece otra muchacha ahí arriba con un libro y una cruz que representa a la religión, ¿no? Y abajo, un poquito más abajo, aparece también flotando con esa serie de ropajes muy propios del barroco, lo que es otra mujer con un cetro, ¿no? Todo esto es como si fuera un escenario, ¿no? Aparece a la apertura de un cortinaje que sujetan unos angelotes, muy, muy a la manera de los teatros del siglo de oro, y ahí aparece una especie de inscripción, que, bueno, a ver si lo digo bien en latín, que es Regalis mensa praebebit delicias regius, es decir, la mesa del rey ofrecerá delicias a los reyes, en referencia al Génesis 49:20. Efectivamente, así hacemos una referencia al pan, que es el pan de panes, que luego llevaría a la hostia consagrada, que es el pan de Aser, uno de los miembros de la familia de Israel. Este cuadro hace referencia a un hecho milagroso que sucede durante las batallas contra Zwinglio en el centro de Europa, en Flandes, en el cual la iglesia de Garkun entran una serie de soldados y se supone que profanan una hostia consagrada clavándole los clavos de una bota de uno de los soldados. Entonces la hostia empieza a sangrar. Una vez puesto en conocimiento de las autoridades, esta hostia empieza a ir de mano en mano de un sitio y otro, custodiada por unos y por otros en unos corporales, hasta que, después de una peripecia bastante intensa, llega a manos de Felipe II, que la introducirá dentro de una custodia de plata realizada por Juan de Arfe, y que posteriormente sería trasladada a otra hecha con la caja de un reloj, que es la que nos aparece ahora mismo precisamente representada en este cuadro, ya en tiempos de Carlos II. El motivo fundamental desarrollado en este cuadro por Claudio Cuello nos representa algo que estaba muy en la mente del rey: es la protección del edificio a base de cualquier elemento sobrenatural. No olvidemos que en el monasterio del Escorial hay encerradas más o menos como unas 8.000 reliquias. Y este cuadro tiene varias lecturas. Por ejemplo, podríamos hablar de lo profano, podríamos hablar de lo cortesano, de lo religioso. Exactamente. Mira, esto recordamos que se puede ver este cuadro en laescobula.com. Ahí vamos a poner dos, tres imágenes y acercamientos, porque os voy a comentar. Este cuadro es fascinante porque reúne todo lo que son las claves del barroco en todo su máximo esplendor. Quiero decir que aquí lo que se consiguió en el barroco, si desde el gótico al románico, luego en el renacimiento, lo que está pugnando son los personajes dentro del cuadro de dos dimensiones, de salir al exterior mediante, primero en el renacimiento, con la perspectiva. Pero aquí lo que estamos ya es dando las claves de las leyes de la percepción ocular humana. Quiero decir que los pintores estaban aquí haciendo estaban haciendo de reporteros de los sucesos que tenían delante, y bueno, concretamente en este cuadro, Claudio Coello invirtió 5 años de su vida, casi pues como la Capilla Sixtina, o sin casi. Quiero decir que aquí hay retratos, hay perspectivas, es decir, hay un montón de cosas. Fundamentalmente, quiero destacar que ya Velázquez apuntó lo que era la perspectiva aérea, que es decir, que mediante una serie de desenfoques dibujaba el aire, y con lo que es el punto de atención mediante el foco y el no foco dirigía la atención del espectador y dibujaba el aire. Aquí no está tan bien conseguido, pero sí que hay una cosa que hizo Claudio Coello, que es combinar dos cosas absolutamente insólitas, puesto que nosotros con la vista es como, bueno, si estuviéramos hablando de fotografía tendríamos varias lentes intercambiables, quiere decir que tendríamos un gran angular, un macro, un tele. Entonces aquí concretamente está empleando una óptica con trapicado para ver todo lo que es el techo y toda la bóveda, y luego una perspectiva que nunca se da en dos al unísono, quiero decir, que es una perspectiva teleobjetivo, que es toda esa serie de caras que están aplastadas y tienen muy poca profundidad, que están, que rodean al rey, ¿no? En ese sentido, a mí me gustaría que hicierais brevemente una mención a dos cositas. Brevemente, una, aparecen tres personajes extraños por lo visto ahí en el fondo del cuadro, tres personajes extraños que ahora comentaréis, y después, por otra parte, esa sagrada forma que aparece detrás del cuadro y que solo se puede ver dos días a lo largo del año. Efectivamente, los días de San Miguel, 29 de septiembre, y de San Simón y San Judas, que es el 28 de octubre, porque no olvidemos que este cuadro está concebido como un transparente de la propia custodia. Mediante un ingenioso mecanismo, pues baja hacia el panteón de los infantes y luego vuelve a subir y lo vuelve a ocultar. Uh-huh. Y esos tres rostros. Esos tres rostros que se convierte son tres personajes que son absolutamente insólitos porque no guardan proporción con ninguno de lo que hay alrededor, y además van desapareciendo del pecho hacia abajo, y parece ser que no sabemos si el mismo pintor Claudio Coello pues fue quien los añadió después, porque ellos consideraron que deberían estar ahí. Es decir, yo, para mi entender, podría ser el Photoshop del siglo XVII en la que era necesario que esas personas estuvieran allí. No estuvieron en el día de la pintura, o no estuvieron allí en ese momento y se añadieron posteriormente, y queda un aspecto absolutamente fantasmal. Uh-huh. Es decir, como los políticos, salir en la foto. Bueno, pues muchas gracias, Marcos, Juan Ignacio, y nos vamos saliendo de este taller del pintor. En las muchas claves simbólicas de los frescos que embellecen la biblioteca de El Escorial, podemos encontrar elementos tan curiosos como el mapa celeste en el nacimiento de Felipe II, dibujado en las tablas que sostiene Euclides. Comienza el Filandón. Y llegó la hora de nuestra tertulia. Y hablar del Escorial y de sus claves ocultas es hablar también, evidentemente, de Felipe II y de todas sus obsesiones, ¿no? No cabe duda de que ha sido uno de los mandatarios más poderosos de toda la historia de Occidente. Pero además de ser tremendamente supersticioso, estaba obsesionado, según dicen, con el diablo. ¿Por qué se eligió el lugar del Escorial para construir el monasterio? Respondo. Como se suele decir, brevemente. Atrévete. Por favor. Bueno, creo que es absolutamente evidente por qué se eligió el lugar. Entre otras cosas porque el cronista fundamental de la construcción y de la orden jerónima, que es José de Sigüenza, nos lo cuenta claramente. Indudablemente el rey estaba muy motivado porque estuviera el monasterio por encima de todo políticamente en un lugar centralista, de tal manera que pudieran accederse desde cualquier parte de los reinos de España, e independientemente de sus características, que también importaba. El caso es que en principio eligió sitios pues que más o menos cuadraban con ese tipo de características, y en concreto el primero y el que más tenía digamos, el mejor candidato era el monasterio de Guisando, que estaba justamente encima de los famosos toros de Guisando y que pertenecía a la Orden Jerónima, donde, por cierto, Felipe II se iba de eremita de vez en cuando allí, porque en las cuevas de allí le gustaba el retirarse antes de ser rey. Pero el lugar no le venía bien porque, entre otras cosas, no cuadraba con el concepto de lugar donde hubiera el granito abundante y de la calidad que él necesitaba. Entonces nos cuenta Fray José de Sigüenza que nombra una comisión de expertos donde estarán arquitectos, médicos, astrólogos, nigromantes de todo tipo para elegir otro lugar. Y este grupo, que estaba dirigido por su secretario Pedro del Hoyo, busca un lugar que tenga las mismas características que habíamos comentado antes, pero además donde suceda algo distinto. Claro, porque distinto, tiene que haber unas claves esotéricas. Efectivamente, es donde aparecen las claves esotéricas. Entonces esta comisión nos cuenta la crónica, que va al Real del Manzanares, donde no encuentran acomodo, luego van al lugar de la Granjilla, donde tampoco encuentran acomodo, a un curioso lugar, el del Robledal, donde tampoco encuentran acomodo, y al final llegan a un lugar que se llama la Fuente de Blasco Sancho. Y aquí sucede algo. Primero, que era una finca que ya pertenecía a Felipe II, lo cual le hacía una buena candidata. Pero, sobre todo, es lo que sucede en ese día. En ese día se levanta un fuerte vendaval que hace que la gente tenga dificultades para subir porque el viento es muy fuerte. Incluso nos comenta que una viñuela cae sobre sus rostros de tal manera que dice alguien que estaba en la comitiva, se parece ser que al diablo se le hace duro que se construya tan gran alcázar en este lugar. De tal manera que toda la guerra que se le iba a hacer al demonio desde este sitio queda simbolizada de alguna manera en ese pequeño vendaval. ¿Y no se consideró un mal presagio? Se consideró un buen presagio porque a oídos de Felipe II, lo que él dice, efectivamente, como el demonio no quiere, ahora la vamos a hacer ahí. Bueno, es que eso lo recoge también, se recoge en la crónica, porque dicen que es una forma para que el demonio quede sujeto al lugar, dado que le construyes el monasterio encima. Y esa forma, como dice la leyenda, cierra una de las puertas del infierno. ¿Tiene algo que ver el monte Abantos también, que estuviera cerca? ¿El monte sagrado? El monte Abantos, evidentemente, era un monte sagrado desde tiempos muy antiguos y tal. Lo que yo no sé si Felipe II tenía conciencia de lo sagrado que era y de todo, digamos, el mobiliario sagrado que venía desde tiempos paganos en la zona. Sí conocía uno, ese sí que le conocía, que es uno del que vamos a hablar después, que es el Canto de Castrejón. Tanto es así que él es uno de sus lugares de paseo favoritos, donde incluso deja unos epígrafes reales, donde se habla de que es donde da su primer arcabuzazo precisamente su hijo Felipe III, que es el canto del rey o Canto de Castrejón. Y que sabemos o no si Felipe II era consciente de que era un altar pagano de tiempos mucho más antiguos, pues no consta, pero seguramente que algo sospechaba. Yo creo que la zona tenía ya una fama desagrada desde tiempos paganos de muy antiguo, porque muchas de las piedras de la que llaman la valla del Escorial o de la gran cerca del Escorial ya contenían epígrafes de época romana donde se hacía referencia a Marte y a otras deidades. O sea que Felipe II seguramente que ya estaba perfectamente al tanto de que era un lugar que había sido utilizado para hacer ritos paganos desde tiempos muy antiguos. Y ese lugar, ese alguien... posiblemente sea alguien al que tú estabas haciendo referencia cuando has nombrado el tema del diablo, posiblemente sería uno de esos iluminados o alumbrados, ¿no? Esa corriente del siglo XVI, una corriente herética que, por decir un modo, pues buscaba ese contacto directo con Dios. Ahí, bueno, Felipe II se rodeó de un montón de esta gente, ¿no? Desde nigromantes, esoteristas y gente... Pero no de alumbrados, no se rodeaba de esos. Esos eran heréticos, era la otra facción de la Iglesia. La Iglesia católica por entonces era muy importante porque a Felipe II se le ha tildado de que era muy católico, muy apostólico, muy ortodoxo, pero es verdad que coqueteaba con este tipo de artes oscuras, por decirlo así, ¿no? Sí, la biblioteca es un ejemplo de ello. Por ejemplo, la biblioteca o la famosa botica esa donde tenía el laboratorio alquímico. Este tipo de movimientos religiosos, espirituales, que hubo en el siglo XVI, llamados alumbrados o iluminados o recogidos o desados, es decir, con todos estos nombres les que conocía. No olvidemos que eran de tipo erasmista y eso al rey no le hacía coquillas. Claro. No, pero le entusiasmaba, vamos. Pero sí era muy importante, un poco, yo creo que es bueno traerlo a colación, porque además de esas claves esotéricas que tenía el enclave donde se construye el Escorial, además de esa arquitectura y de esa geometría sagrada, porque sabemos que lo que quería construir era el Templo de Salomón, con unas medidas específicas y cargado de reliquias como elementos de protección, además de la silla de Felipe II, que ni era silla ni nunca estuvo Felipe II, sino que era un altar de sacrificios betón. Es decir, además de todas estas circunstancias, yo creo que es bueno recalcar la época, el ambiente, la atmósfera que se respiraba cuando Felipe II existía. Precisamente, porque claro, estamos hablando ya del monasterio como cosa hecha, pero es que tenemos que retrotraernos antes de que existiera el monasterio. Y antes de que existiera el monasterio, Felipe II ya había mandado, de alguna manera, obtener opiniones y se había cruzado con gente que le había explicado algunas cosas sobre los lugares donde sería idóneo construir algo de estas características. No olvidemos uno de sus principales contactos, que fue nada más ni nada menos que el propio John Dee, el gran nigromante inglés, cuando él va a tomar... No, es anterior. Teóricamente, porque como en la época que el monasterio empieza a edificarse, España e Inglaterra empiezan a llevarse ya relativamente mal, para acabar muy mal. Si realmente la relación posible con John Dee sería anterior, cuando él se casa con la reina María de Inglaterra. Efectivamente. Se conocen allí, efectivamente, se conocen en Londres. Entonces, bueno, esto al margen de que luego John Dee fue un agente secreto, ¿no? El famoso 007 de la reina Isabel, ¿es verdad? Es verdad. Es cierto, pero sí, aparte de todo eso y de las rarezas de John Dee, John Dee sí formaba parte de una corriente que no era exclusivamente inglesa, sino que tenía una tradición mucho más profunda en la Edad Media Europea, que era la tradición esotérica del reino perdido, del rey del mundo. Entonces, es verdad que a Felipe II, que en cierto modo se atribuye a él mismo esa situación que hereda de su padre, del emperador Carlos, y que a él le hace pensar que es el defensor de la religión absoluta, la religión católica, y que en el fondo a él le corresponde una cierta responsabilidad moral sobre el mantenimiento del orden en el mundo. Felipe II, la leyenda de que en sus dominios no se ponía el sol, no es que fuera una leyenda, es que lo sabía y se lo creía. Él era una especie de burócrata metódico que lo miraba todo y lo supervisaba de una manera cuasi obsesiva, pero combinaba en rasgos de modernidad muy avanzada, de una administración precisa, que dejaba todo escrito, por eso es tan fácil encontrar documentación española de la época, con un control completo, es un espacio territorial inmenso, lo unía con elementos cuasi mágicos. Él intenta, con Pedro de Hoyos y con Peter Stangenberg, fuera quien fuera en realidad, hacer de verdad polvo alquímico en él. O sea, se lo encarga realmente el intentar encontrar... De hecho, consiguen una amalgama. Bueno, eso dice, claro. Sí, no, viene pero lo intentan. Que encuentran una amalgama, dice que pudiera tenerse como plata y se utiliza como moneda para pagar a ciertos tercios de Flandes que rechazan porque efectivamente no tenía ningún valor, pero sí que lo intentaron. De todos modos, también antes hablabais de John Dee, otro personaje fundamental, extranjero en este caso, pero muy vinculado con todo el tema pues profético, mágico y demás de esa época. No olvidemos que es Nostradamus, y hay una leyenda que incluso Juan García Tienza la recoge en La cara oculta de Felipe II, que versa sobre la relación de Nostradamus con Felipe II en la batalla de San Quintín, que le da una nota con su horóscopo y demás, que dicen que Felipe II la tiró, vamos, la quemó en la primera hoguera que tuvo a mano, y nos pone un poco en relación a todo ese ambiente mágico, esotérico que había en ese momento en la corte de Felipe II, y que él mismo estaba imbuido de todas esas creencias. Sí, pero de todas maneras hay un tema que yo he investigado últimamente y que no había salido hasta ahora en las investigaciones sobre la figura de Felipe II previa a la decisión sobre el lugar. Parece ser que en su juventud uno de los libros que más le gustaron a Felipe II, cosa que no es muy sabida, fue La Madrid de Gaula. En La Madrid de Gaula hace referencia fundamentalmente a algo que ya venía... Es el libro favorito de Don Quijote también. Efectivamente. Hace algo referencia ya a algo que venía flotando en el ambiente desde que aparecieron las primeras novelas relacionadas con la Arcadia. Y ese algo es el concepto del locus amoenus. O sea, ese lugar X donde hay como una especie de réplica del paraíso. Ese paraíso que vendría simbolizado de alguna manera por la Arcadia griega, donde es idóneo colocar cualquier tipo de cosa. Para Felipe II, posiblemente influido por lecturas de libros de caballería, seguramente que el Escorial en sus circunstancias de entonces, que eran muy parecidas a las actuales, le debió parecer ese famoso locus amoenus. Y seguramente que en esto hubo una opinión muy particular que es, yo personalmente pienso que fue la definitiva a la hora de elegir un lugar como este, que fue la de su obrero mayor, Fray Antonio de Bellacastín, que le debió decir a Felipe, mire usted, majestad, este es el lugar donde hay que hacerlo por muchísimas razones, y entre ellos debieron tener sus conversaciones, no solamente de tipo mágico, sino religioso, práctico y de todos tipos, que llevaron a elegir en este sentido. No olvidemos además la famosa leyenda que tenemos en la zona. La zona en ese momento, cuando llegan, está llena de pequeñas explotaciones de mineral, que dan lugar a pequeñas fraguas y pequeños sitios de donde salían las famosas escorias que le dan su nombre al Escorial. Efectivamente, una de esas fraguas ya se le conocía en aquellos tiempos como la boca del infierno, porque salían chispas, claro, de allí continuamente. Entonces, casi por broma, de alguna manera, debieron decir, bueno, pues si está la boca del infierno, la tapamos, pero casi como una anécdota, más que como una categoría. Bueno, lo que está claro, bueno, que además Carlos en el Destrozamitos se mete directamente en las profundidades de esa boca del infierno y de las otras bocas del infierno que también están alrededor del mundo. Es cierto que Felipe II se rodeó de lo mejor y eligió el sitio que él quería, es decir, alguien que tenía ese gran imperio podía haber construido el Escorial donde le diera la real gana. Si eligió ese lugar, nunca mejor dicho, era porque reunía las cuestiones, como diría Steven Seagal, porque podía porque estaba allí, como diría también Edmund Hillary, ¿no?, cuando dijo, ¿por qué vas a Everest? Porque está allí. Y al rodearse de toda la gente importante, de todos los ortodoxos y heterodoxos, eso también le granjeó muchísimos problemas y muchísimos enemigos, y no hablo solo de los ingleses, que se las tenía bastante encontradas en aquella época, sino que hablo de ese movimiento que tú, David, mencionabas al principio. Es decir, no hay que olvidar ese ambiente místico, espiritual, en el que estaba imbuida la España del siglo XVI. Era muy importante tener ese contacto en la tierra, pero sin perder la vista al cielo, es decir, a la intervención divina. Hay muchísimas apariciones virginales y de santos en aquella época. Hay también muchísimos acontecimientos sobrenaturales que se consideraban como, bueno, signos de buen o mal agüero para la monarquía, y muchos de estos alumbrados, muchos de estos personajes que formaban una herejía muy original en España, es decir, estos iluminados alumbrados que daban sus brincos, tenían unas verborreas tremendas, unos ayunos espeluznantes y que tenían el don profético, esto sí le preocupaba mucho a Felipe II como monarca que era. Es decir, quería saber qué se decía de él y qué se decía de él y se decía de la monarquía. Es decir, muy bien, había encontrado ya el Asis Mundi, que era el monasterio del Escorial que conectaba la tierra con el cielo. Eso ya lo tenía perfectamente. Lo había rodeado de todo tipo de reliquias y de protecciones talismánicas, y eso también está demostrado. Quería construir el Templo de Salomón en su territorio, en España, y además en un lugar geodésico muy importante, que es al lado del Monte Abantos, pero ahora le faltaba un poco esa popularidad que no era tan buena como nosotros podemos imaginar. En aquel momento había todo este tipo de movimientos heréticos, los alumbrados de Toledo, por ejemplo, eran los más conocidos, o los de Pastrana, o los iluminados de Llerena, en Badajoz, que posiblemente sean las tres sectas más célebres, pero que estaban muy lejos de tener un conocimiento erudito de las escrituras. De hecho, Menéndez Pelayo, que es uno de los que más los estudia, les califica de idiotas y sin letras. O sea, que imagínate cómo eran. Bueno, de hecho hay una anécdota sobre Lucrecia de León, que hablaremos más adelante, que en sus profecías dice ver a San Pablo apóstol llamándole el viejo pescador, cuando San Pablo ni era apóstol ni era pescador, por ejemplo. Bueno, es un error. Eso es lo que tiene estar iluminado. No, muchas de estas herejías tenían, no olvidemos, un claro matiz sexual. Claro, luego hablamos de la Bellona también cuando hablemos de Lucrecia. Claro, Lucrecia. Veía al demonio demasiado. Uy, la Lucrecia. Y ese matiz sexual, junto con eso, el que evitaban intermediarios, ellos que pensaban que se podía poner uno en contacto con Dios directamente, sin iglesia, sin sacerdotes, y claro, esto os imagináis, a la jerarquía eclesiástica le sentaba como muy mal. Y además tenía un componente apocalíptico. Muchas de estas profecías hablaban que el reinado de Felipe II se iba a venir abajo muy pronto. Claro, esto no le gustaba nada. Él que quería crear un imperio, como todo el mundo, ¿no?, que durara 1000 años, no le gustaba que Lucrecia de León y otros personajes, como el soldado profeta, empezaran a decir cosas sobre él, sobre su familia y sobre el futuro que iba a tener la monarquía. Y a partir de ahí es cuando se genera todo ese movimiento donde aparece pues, la Beata de Pedraíta en Ávila o la monja Magdalena de la Cruz, que dejaron páginas muy iluminadas, entre comillas, porque precisamente formaban parte de ese movimiento. Pero Lucrecia de León se sale un poco de esta tónica. Ella no tenía éxtasis, no tenía estigmas, ella tenía el don de la profecía. Y ella, cuando era niña, empieza a tener sueños proféticos. Y los sueños proféticos ahí, que la compliquen la vida... Los sueños proféticos tenían que ver con Felipe II, tenían que ver con los Habsburgos, tenía que ver con la monarquía, tenía que ver con el fin del papado y tenía que ver con una renovación de todas esas instituciones que iba precisamente a partir de España. Pero antes tenía que haber una especie de fin del mundo. Yo creo más bien, y aquí bueno, voy a contar una cosa que no es la primera vez que lo decimos en la radio, Jesús y yo, pero algo, hay un factor interesante en el libro, en la historia de Lucrecia de León, que José María Merino, en la historia novelada que hace sobre ella, lo recoge en parte porque es realmente importante, porque es el problema que tiene una profecía o hacer una profecía en un mal día, o sea, una mala fecha. Y es que Lucrecia de León tiene uno de sus sueños justo antes de que comience la campaña contra los turcos, que luego acabaría la batalla de Lepanto. Entonces, entre las profecías que Lucrecia de León cita, hay una que tiene una enorme carga simbólica en la España de la época. Bueno, aparece en El Quijote, ese miedo claramente señalado, bueno, El Quijote en varias obras de Cervantes y otros autores de la época, que es el miedo de nuevo al Islam. El miedo de que los moriscos de Granada y del sur de España y del este se rebelaran y, de acuerdo con los turcos o con los berberiscos, provocaran una nueva invasión islámica de España. En realidad, y es una cosa rápida, en realidad cuando Lucrecia tiene sus sueños, aparte de la descripción simbólica que luego puede comentar Miguel, que hace, que es fascinante, entre los elementos básicos del sueño hay varios que le preocupan profundamente a Felipe II y a la jerarquía eclesiástica española, porque parecen muy próximos a la realidad. Y es, independientemente de la interpretación que se pueda hacer sobre el final de los Habsburgo o de la monarquía de Felipe II, lo que habla es del final de la monarquía española, más que el final de una gran crisis que va a suceder a una invasión islámica de España. Pero claro, Lucrecia da algunos señales, y esas señales no parecen coincidir con la época de Felipe II, pero a nadie le importa lo más mínimo entonces, porque piensan que se refiere al futuro inmediato, dado que tienen el miedo a la rebelión morisca. Por ejemplo, y esto lo digo como anécdota curiosa, ¿y si Lucrecia se equivocó de siglo? Porque una de las señales que da es que el Papa habla en español. O sea, con lo cual estaría hablando de una profecía pues a 500 años vista. Y de hecho, hay un dato importante, y esto, claro, denota la preocupación que existía en aquel entonces, que en 1589, es decir, un año tan solo después de en el que se sitúa esa profecía de Lucrecia y demás, el Papa Sixto V promulga una bula en contra de la astrología judiciaria, es decir, que limita las cosas adivinables por los astros. Es decir, antes, claro... se vaticinaba a través de los astros. Ese sí que podía, ¿eh? Claro, era el Papa. Si no podía el Papa, a ver quién podía, si no, contra la astrología. Sin embargo, sí la limita pues a cuestiones agrícolas, a cuestiones de navegación y cuestiones así. Pero claro, es que también supone un detalle importante. Si se puede adivinar todo a través de la astrología, ¿qué pasa con el libre albedrío? Es una cuestión cristiana que desentona ahí con las profecías. Algo peor, de hecho se aproximaría mucho al ocasionalismo islámico, lo cual le daba un matiz todavía más, no herético, sino realmente peligroso. Entonces, esto hace que la pobre Lucrecia, que sinceramente lo único que tenía en sueños, porque probablemente estaba la pobre un poco perturbadilla o tenía algún tipo de elemento añadido, se encuentra con que se convierte de repente en una amenaza para el reino. Ojo, y también sus afirmaciones de que se le aparecía el diablo, que eso en cuestiones inquisitoriales pues se lo estás poniendo fácil. Hombre, es importante. Le das una pista al torturador de por dónde empezar. Realmente no habla del diablo, sino de un personaje extraño que se le aparece. Que lleva cuerno, rabo y arrojo. Que se le acerca a orilla del mar y que ella define como en algunos de los textos como el hombre del gabán verde. Es una cosa, eso parece una sí. Novela negra. Y aparte, se quitaba el gabán verde cuando pasaba ella. Era el exhibicionista del gabán verde. De todas maneras, cuando evaluemos las profecías famosas de Lucrecia de León, no tenemos que quitarnos su relación con Miguel Piedrola. Que no olvidemos que ella establece que sería el sucesor de Felipe II. De todos modos, es que Miguel de Pedrola, yo personalmente pienso que era un pájaro de cuidado y que había muchos intereses políticos más de las presuntas adivinaciones y demás que tuviese este hombre, porque no olvidemos que él afirma incluso ser descendiente de los reyes de Navarra, que era una locura completa. Cualquier político de la época sabía que este personaje no tenía ningún tipo de... Sí, pero dicho, además... político de la época, pero no la gente. Claro. Entonces, fíjate que luego el enemigo mortal del último época época del reinado de Felipe II, que sí que era el rey de Navarra, Enrique IV, de la rama francesa que se quedó allí, el de París bien vale una misa cuando cambia religión. Es decir, realmente Felipe II lo que empieza a percibir, tanto él como la jerarquía eclesiástica, es que a España le brotan, le crecen los enemigos como hongos. O sea, que cada vez hay más y que realmente cualquier amenaza tiene que ser cortada para evitar que en España ocurriese lo que pasó en Alemania o lo que pasó en Francia. Sobre todo se fija en Francia, que es el desmoronamiento del orden interior por la aparición de una herejía o de un grupo religioso que se enfrenta de repente con lo que es la base del sostenimiento de la corona, que son los protestantes en el caso francés, y que, aunque ese miedo no se tiene aquí, sí se tiene miedo a que cualquier cosa dañe la seguridad estructural española, porque España es un país muy poco poblado en comparación con sus enemigos. Entonces, todo eso les da mucho miedo. De todas formas, yo me imagino que tarde o temprano ese miedo tenía que salir a flote en un país donde se decía, y además en la época de Felipe II, donde no se ponía el sol. O sea, estamos hablando de que el imperio español abarcaba cuatro continentes, ¿no? No, era el imperio por antonomasia en aquella época, era el imperio más temido, ¿no? Entonces, pero es normal que le crecieran los enanos por cualquier... El descubrimiento de América también ayudó muchísimo, ¿no? La cantidad de barcos que venían con oro. Hay que reconocer que lo de que donde no llegábamos con la cruz, llegábamos con la espada, es verdad. O sea, que también no buscaban amigos. Con la punta de la espada, siempre. Y además, ese miedo a que nuevas corrientes introdujesen en España, pues eso, rebeliones internas, pensamientos heréticos y demás... causa, yo creo que es uno de los fallos catastróficos en la historia de España, que es que Felipe II prohíbe el estudio de españoles en el extranjero. Eso para mí es catastrófico, porque claro, te aíslas del resto del mundo culturalmente y el resto avanza y tú retrocedes, claro. Y también es muy curioso esa relación con la política externa de países como Francia, por ejemplo, en relación a los profetas, ya que uno de los defensores de Miguel de Pedrola es Alonso de Mendoza, que curiosamente es hermano de Bernardino de Mendoza, que era, además de ser el embajador de Felipe II en París, también era espía. Con lo cual, esa información privilegiada que podía tener este espía de Felipe II se pudiese filtrar a través de su hermano y llegase a gente disparatada como era Miguel de Pedrola o gente así, que claro, convenciese a todo el mundo con información privilegiada. Lo cual ganaba fama y repercutía negativamente en el rey. De todas maneras, hay una anécdota o un personaje que yo creo que no está bien analizado dentro de lo que fue toda la aventura, digamos, de Lucrecia de León, que es el papel que ocupó en esto Juan de Herrera. ¿Por qué Juan de Herrera estaba tan absolutamente implicado? ¿Por qué viaja a Cuenca buscando minas? Perdón, ¿cuántos nombres tenía Juan de Herrera en realidad? En principio, claro. Es que tenía varios. Es que el problema es que Juan Herrera era mucho más importante de lo que a veces ha querido reconocer. Claro, pero él parece ser, o sea, según se comenta, que puso dinero de su propio pecunio para acondicionar la famosa cueva de Sopeña, que era el refugio de toda esta de todo este apocalipsis que se venía encima. Que sí, por lo menos a David, a Jesús y a mí nos sorprendió muchísimo, ¿os acordáis? Que estuvimos hace poco. Y sin embargo, sí. Una de las cuevas de Sopeña, cuidado, que hay alguna más. Bueno, a ver, estamos hablando de Juan Herrera, yo creo que merece la aclaración, y me lo ha apuntado a Miguel, ¿no? O sea, que Juan Herrera es el arquitecto del Escorial. No, es que eso es un error, no fue el arquitecto del Escorial. Ahí estamos, sí, ahí, maestra cuesta. Claro, es que todo el mundo parte de la base de que Juan de Herrera es el arquitecto que sigue a Juan Bautista de Toledo y a Baltasar Bonegro como arquitecto del Escorial, pero realmente él no fue arquitecto hasta los últimos días de su vida, él era el aposentador real, lo cual significa que tenía incluso mucho más poder, porque era un superarquitecto. Suena pasta, o sea, suena poder. Bueno, a ver, Jesús, que no te estamos dejando hablar. Ay. Bueno, es que el tema es interesante y todos tenemos nuestro granito que aportar. Pero un poco por reconducir, ¿no? Lo de la tertulia, haciendo un resumen de todo lo que acabamos de comentar y siempre pensando un poco en los oyentes, que dice, bueno, la cantidad de información que les estamos suministrando y que tenemos que ser un poco coherentes a la hora de desarrollarla, porque al final la información se nos va a escapar. Sí, porque además, en principio hoy vamos a hablar de los profetas y los iluminados de la época de Felipe II. Estamos iluminando la tertulia, eso es cierto. Pero es cierto que alrededor de este ambiente que se mascaba en la época de Felipe II y de esos 400 sueños que se le atribuyen a Lucrecia, 400 sueños proféticos, se podría resumir en varias cosas que yo creo que son muy importantes, el por qué cae en desgracia esta mujer y sobre todo que ella se convertía en un poco en la portavoz de las inquietudes que por entonces estaban fraguando y generando ante una política expansionista de Felipe II, que no todo el mundo consideraba que era buena, sino que se pensaba que eso podría acarrear con el fin de España, que está un poco en consonancia con lo que decía Carlos, de que a lo mejor esa profecía del siglo XVI tiene más implicaciones en los tiempos actuales. En esos 400 sueños proféticos de Lucrecia de León, que no era de León, que ya nació en Madrid, serían unos pocos puntos. Hace una crítica a la monarquía de Felipe II respecto a su forma de gobernar. Ahí se equivocó claramente, porque tocar al poder en aquella época era tener ya los días contados. Entró la Inquisición y la como fotó. Mínimo el potro. Claro, como mínimo. Habló de la situación política, económica de la monarquía española y de la sociedad, diciendo que era bastante mala. También habló de la invasión y de la destrucción de España. Fijaros, en aquella época donde estamos en los mejores momentos, por decirlo así, según es que ella... Es como si hoy en día lo dijéramos de Estados Unidos. Sí. Aún todavía, en aquella época, mucho más que ahora. Pero si ahora lo dices, no pasa nada. Pero si lo decías entonces, te pasaban muchas cosas. No había libertad de prensa como ahora. Según ella, fíjate lo que decía. Los herejes protestantes iban a entrar en España por el norte, los turcos por el sur y los ingleses por Portugal. Y a todo esto, los moriscos, que es la quinta columna de los invasores, se iban a sublevar desde dentro, así que no teníamos escapatoria. Eso se lo cuenta, y lo cuenta, en fin, de una forma genérica. De hecho, Alonso de Mendoza, que era el canónigo de la Catedral de Toledo, lo establece también y ya se encargó que lo conociera la propia corte. Habla de la destrucción del papado de Roma. Habla de que la esperanza estaría en un Mesías llamado Miguel, qué curioso, al que identifican con Miguel de Piedrola, este personaje llamado el profeta soldado. Y habla de la restauración que se va a producir en Toledo, porque ella crea, junto con Juan de Herrera y otros personajes, la congregación de la nueva restauración. Yo creo que cuando en el futuro dediquemos un programa a Toledo, hablaremos de los mitos sobre el fin del mundo y Toledo, que son alucinantes. Pero ahí lo dejamos para el futuro. Claro. Y, por último, habla de un nuevo rey, es decir, habla de un nuevo papa, que tendría un origen español, que podría ser este Miguel de Perola, y habla de un nuevo rey que derrotará a los ingleses y a los musulmanes y que va a gobernar en España. Claro, ese nuevo rey no es Felipe II ni nadie de su familia. Ese es el mito del rey Rodrigo, retornado, que ya mantiene el Cid en la época siglo XI. Claro, entonces aquello, ¿qué ocurrió? Pues nada, sencillamente que se cargaron a Lucrecia de León, no la matan, ¿no? Pero bueno, la dan unos cuantos latigazos y al final la dejan un poco pues en el extrarradio. Sencillamente, durante prácticamente 30 años, o sea, el resto de su vida, la dice que no pase por Madrid, ella se pierde un poco su rastro y de hecho no se vuelve a saber más de ella, ni siquiera de esta congregación de la nueva restauración, donde el epicentro de que volviera otra vez a resurgir la nueva España, que hablaba Lucrecia de León y el resto de los profetas, partía de una cueva que estaba en Toledo. Esa cueva sería la cueva de Sopeña, que por cierto a día de hoy todavía se sigue buscando. Que yo sepa, hay tres ubicaciones distintas y hay teorías como la de Fernando Ruiz de la Puerta, que dice que ya la tiene ubicada. Creo que la de Juan Ignacio la tiene ubicada en lugar. No, yo no tengo ubicación para la cueva de Sorpeña. Es que... Yo solamente digo que tengo constancia documental de que Juan de Herrera fue a las minas de la Mudarra, cerca de la localidad conquense de Garcinarro, y las estuvo visitando. Pero donde fuera la cueva de Sorpeña, yo no tengo esa constancia todavía. Se dice que era entre Madrid y Toledo, en el camino de Madrid a Toledo. No se sabe exactamente dónde podría ser, porque el camino, quiero decir, no es la autovía que conocemos a día de hoy, era hacían otro tipo de recorridos. Lo que sí es cierto que hay una relación muy curiosa con todo este tema profético y Toledo, que es que hay un personaje muy famoso dentro del arte toledano, que es Antonio de Covarrubias, que es uno de los amigos del Greco, uno de los que el Greco retrata en varias ocasiones, incluso en el entierro del conde Orgaz, que este a su vez tiene un sobrino, Juan de Orozco y Covarrubias, que precisamente en 1588, ese año de mal agüero que profetizaba Lucrecia de León y otros tantos profetas de la Armada Invencible. Exactamente. Pues en ese, precisamente en ese mismo año, en Segovia, él escribe un libro que es el Tratado de la Verdadera y Falsa Profecía, donde intenta poner un poco de luz a todas esas malos agüeros y profecías que existían en aquel entonces, que no eran pocos, claro. Es muy curioso, fijaos, qué cosa más interesante, el que en aquel entonces la vida intelectual que tenía un país como España, la población que sabía leer, que era capaz de que la edición, autoedición, en este caso, como llamaríamos ahora, de una obra, era una forma de dar a conocer tu pensamiento, pero porque se sabía y se tenía garantizado que la gente iba a leerlo y comprarlo. Es decir, que había todo un mercado importante de cierto conocimiento y de cierto nivel, que es verdad que es una desgracia que se fuera perdiendo a lo largo de los años siguientes. Solamente una cuestión sobre lo que ha comentado Jesús, que es muy importante. Es decir, el hecho de que Lucrecia León, dentro del grupo al que ella pertenecía, porque tampoco actuaba de una manera tan solitaria, desapareciera después de su tratamiento por la Inquisición, demuestra que la eficacia y el miedo de la Inquisición funcionaba. Los 100 azotes que le dieron, además. Bueno, fijaros que hay que tener en cuenta lo que estamos comentando, esos sueños proféticos, pero es que el ambiente apocalíptico que había en aquella época era tremendo. Es decir, nos hablábamos nosotros eso de finales del 2012, de los distintos fines del mundo. Es que no es algo de ahora. Es decir, solo en el siglo XX ya ha habido más de 30 fines del mundo. En el siglo XXI ya hemos tenido unos cuantos y los que nos quedan. Pero es que en el siglo XVI también se hablaba de este fin del mundo. Y, de hecho, en la época que le toca vivir a Lucrecia de León era muy proclive a este tipo de milenarismo. ¿Por qué? Porque se veían presagios. Era muy común que este tipo de presagios se tuvieran en cuenta. ¿Qué presagios había en aquella época según cuentan los cronistas? Por ejemplo, Jerónimo de Barrio Nuevo, que es uno de los que hacía los avisos en la época de Felipe IV, y incluso antes, en la época de Felipe II, también se recogían estos presagios. Por ejemplo, que una beata trinitaria viera cruces luminosas en el cielo, lo que ahora llamaríamos ovni, pues aparecía una serie de cruces que vio muchísima gente y que esta beata pues lo puso en consonancia diciendo que esas señales divinas acarreaban algo nefasto para la monarquía. También en una vieja iglesia madrileña de Santa Cruz, la que está ahora situada en la calle Atocha, pero lo que pasa es que la que está en la calle Atocha ahora es de principios del siglo XX, pero la que había antiguamente, en la época de los austrias, los feligreses contemplaron un extraño personaje, un ser que deambulaba por su techo y que hablaba, bueno, pensaban que era de procedencia ultraterrestre, en esa época nunca se hablaba de extraterrestres, y que hablaba del fin de España, es decir, como una especie de entidad, una especie como de bulto sospechoso que estaba por la iglesia, donde ya hablaba de este final. En Castilla dio a luz una niña que solo tenía 8 años. O sea, eso también se consideró un mal presagio. En Cataluña se pudo ver en el aire una pelea de aves negras desconocidas. En el Reino de León llovió cera. Bueno, todo este tipo de elementos, de presagios, de señales divinas, se consideraban que no eran muy buenas para lo que estaba ocurriendo. Acordaros que estamos inmersos en una época crítica. Es decir, había todo un imperio, pero teníamos enemigos por todos los sitios. Es decir, los moriscos estaban dando sus últimos coletazos, pero se les consideraba efectivamente como una quinta columna que podía generar muchísimos problemas, hasta que ya Juan de Austria se fue a las Alpujarras, intentó eliminarlos de una forma definitiva, y que los ingleses estaban siempre obsesionados con invadirnos. O nosotros invadíamos Inglaterra con lo de la Armada Invencible, o ellos nos invadían a nosotros. Eso no era bueno para la atmósfera y para la tranquilidad que debería generarse en la época de Felipe II, donde en principio era todo esplendor, pero eso era la fachada. Internamente había muchas crisis. De todas formas, ese miedo milenarista a mí me recuerda un poquitín el que está pasando actualmente, bueno, en el 2012, ¿no?, con el tema maya. O sea, no es un fin del mundo, sino posiblemente ahí lo que se estaba temiendo era el fin de España, el fin del gran imperio. Entonces, claro, me recuerda porque no sabíamos que íbamos a ganar el campeonato del mundo. Desde entonces es imposible. ¿Cómo va a eliminarse la nación que viene al mundo? No cabe la posibilidad. No, pero sí es cierto que también ahora vivimos en una cultura con mucho más acceso a la información. Y en aquel entonces los miedos eran mucho más terroríficos. Antes hemos citado, por ejemplo, a Sor Magdalena de la Cruz, que precisamente en este libro que he traído, que es un libro muy interesante, solo el título ya de por sí da mucho juego, que se llama Monjas y Beatas Embaucadoras, es una edición muy, muy curiosa que sacó en los años 70, habla de, por ejemplo, cómo esta religiosa era tomada como un verdadero oráculo. Y es que lo cierto que la vida sobrenatural de esta mujer es totalmente fascinante. Ella, además de hacer ese tipo de presagios a otros niveles, no tan famosos como los de Lucrecia, pero sí con ciertos... Perdón, tenía una ventaja sobre Lucrecia. Estaba muy buena. Eso ayudaba bastante, ¿no?, a que sus presagios tuvieran una asistencia. Una buena aportación, Carlos. Claro, ¿no? Y además otro dato fundamental. Era religiosa. Entonces, era más difícil... Eso es lo que la protegía. Claro. Era más difícil que esta mujer la atacase a la Inquisición. Quiero decir... Bueno, pues la atacó, ¿eh? Sí, claro. Tenía una gana. Fue abadesa durante muchos años de un convento de Córdoba. Exactamente. Pero tenía dos... especie de duendecitos, de demonios. Ya, de duendecillos. Balbán y Petonio se llamaban. Ya que la daban mucho placer. ¿Cómo has dicho que se llama el segundo? Pitonio. Joder, es que... es que cuando se pone el nombre... Ya te he dicho cómo estaba. Eso ya era una predestinación. Sí. Bueno, y de hecho... Claro, le gritaba. De hecho, en todo ese proceso hay una frase muy curiosa que dicen los... Son unas palabras que se ponen en boca de estos duendes y tal, que dice que no nos quitaremos de ella hasta que no nos la llevemos con nosotros. Es decir, que también pone un poco... Que también le gustan los duendes, vamos. Pero que pone un poco en relación toda esa creencia que existía en aquel entonces y que había gente que verdaderamente creía en ello. Ahora, claro, nos lo tomamos un poco en solfa, pero en aquel entonces causaba verdadero terror, y que gente de este tipo pudiese tener acceso a información privilegiada del futuro y demás, era mucho más creíble que en la actualidad. De todas maneras, no podemos olvidar una cosa, ya que estamos en esto, y es que Felipe II estaba rodeado de conspiraciones allá por donde iba, porque no olvidemos, y aquí deberíamos traer un pequeño comentario sobre doña Ana de la Cerda, princesa de Éboli, que no olvidemos... Mejor princesa de Éboli. Princesa de Éboli, que no olvidemos... el afer que tuvo con Antonio Pérez, pero sobre todo porque en Pastrana, en su feudo, en el lugar de la Pangía, tenía recogidos un montón de moriscos que se dedicaban a la nigromancia, en el famoso lugar donde están las cuevas de los moros, donde posteriormente Santa Teresa y San Juan de la Cruz habrían de fundar dos de sus conventos fundamentales. A ver, Juan Ignacio, tú que estás muy enterado, ¿al final tuvo un afer la princesa de Éboli con Felipe II? Yo creo que sí. Pero tanto se habla, también se dice que la princesa de Éboli anduvo liada con Sofonis van Guisola, por ejemplo. La pintora. Y eso tampoco tenemos documentación, pero sí se comenta, sí. No, hombre, lo cierto es que llegar a esas cuestiones es muy difícil a nivel documental. Pero sí que es cierto que... No voy a ponerse a escribirlo. Claro. No, hombre, pero... A ver quién era el guapo que lo escribía. Eso, además. No, hombre. Luego lo llaman el manco. Pero no olvidéis que el caso Escobedo le dio muchísima guerra a Felipe II, porque es que... Ahí se demostró hasta dónde estaban los límites del poder real. No olvidéis que Felipe II, siendo el monarca más omnímodo de su tiempo, no pudo entrar en Aragón a darle leña a su secretario traidor. No importa, donde no llegó, ahí sí que llegó la espada. Bueno, sí. Bueno, después de este final al más puro estilo Escóbula Deluxe, porque la verdad es que el final ha sido de épico. Apoteósico. Apoteósico. Dejamos aquí el filandón y, bueno, agradeceros a los cuatro el estar aquí. Muchas gracias. Vale. Entre los muchos libros secretos que guarda la biblioteca escurialense, el jesuita Juan Eusebio Nierenberg, quien vivió en el siglo XVII, afirmó haber visto un libro de 400 años atrás en el que aparecía un telescopio, algo que adelantaría en casi cuatro siglos el descubrimiento de Galileo. La dimensión perdida. Y en la dimensión perdida de esta semana nos adentramos en otro de los misterios que hay en la localidad del Escorial, si bien no guarda ninguna relación con los múltiples enigmas que nos encontramos en el monasterio. A las afueras del núcleo urbano nos encontramos con un lugar conocido como Prado Nuevo y que se ha convertido en el enclave aparicionista mariano más importante de la geografía española y donde mensualmente se concentran miles de devotos procedentes de todo el mundo. Durante sus 31 años de existencia, sus promotores han llevado adelante ambiciosos proyectos, por supuesto bajo la iniciativa de la Virgen, y gracias a la generosidad de sus sumisos fieles mediante cuantiosos donativos. No en vano, Prado Nuevo es considerado ya el Fátima español. Vamos a situarnos. Todo empezó el 12 de noviembre de 1980... cuando Luz Amparo Cuevas, una sencilla mujer de 49 años... se dirigía al domicilio donde trabajaba como asistenta. Eran las 9 de la noche y de improviso sintió que alguien la perseguía y oyó una voz que le decía: reza por la paz del mundo y por la conversión de los pecadores. Amaos los unos a los otros, vas a recibir pruebas de dolor. Y efectivamente, esas primeras pruebas llegaron unos días después en forma de estigmas que le aparecieron en la frente y las manos. Según ella, Jesús se le había manifestado para decirle que podía salvar muchas almas gracias a esos dolores. Ella, según dice, aceptó resignadamente su inesperado destino, ¿no? Posteriormente, los estigmas se le extendieron a las rodillas, los pies y el costado, y protagonizó supuestamente otros fenómenos como la comunión mística, la xenoglosia y la bilocación. Pero no es hasta el 14 de junio de 1981 cuando tuvo lugar la primera aparición de la Virgen Amparo Cuevas. Se le manifestó sobre un fresno que hay en Prado Nuevo, ahí en el Escorial, y le transmitió un mensaje: soy la Virgen Dolorosa, quiero que se construya en este lugar una capilla en honor a mi nombre, que se venga a meditar de cualquier parte del mundo la pasión de mi hijo, que está muy olvidada. Si hacen lo que yo digo, el agua de esta fuente curará. Todo el que venga a rezar aquí diariamente el Santo Rosario será bendecido por mí. Muchos serán marcados con una cruz en la frente. Haced oración. A partir de ese momento, Amparo Cuevas tuvo sus visiones extáticas los primeros sábados de cada mes. La noticia se propagó rápidamente y en poco tiempo el lugar se llenó de devotos. Hasta 50.000 personas se llegaron a dar cita en un solo día. Los mensajes que recibía eran cada vez más reaccionarios y catastrofistas y alertaban, como suele suceder en estos casos, de un cercano final de los tiempos. El boom aparicionista había explotado. Sobre el fresno de las apariciones se colocó una pequeña capilla con la imagen de la Virgen y por los alrededores se montaron numerosos puestos de venta ambulante, a la vez que muchos peregrinos llegaban con bidones para recoger la supuesta agua milagrosa que emanaba de la pequeña fuente. Amparo Cuevas falleció el 17 de agosto de 2012. Las mansificaciones con forma de auténtica romería siguen produciéndose como antaño. Y hasta en ocasiones surgen gritos de júbilo entre el gentío que aseguran haber presenciado alguno de los supuestos milagros que allí tienen lugar, tales como la danza solar o el aroma celestial. También hay quien muestra fotos donde, aparentemente, se ve a la Virgen entre los árboles y reflejos del sol formando unas cruces. La verdad es que cualquier cosa sirve para que los acólitos seguidores reafirmen su fe, aunque éstas sean descaradísimos fraudes o simples errores de percepción o de las cámaras fotográficas al enfocar el sol. El 12 de abril de 1985, el Arzobispado de Madrid, bajo el cargo de Ángel Suquía, por entonces arzobispo de Madrid-Alcalá, transmitió una triste noticia a los felices, hasta aquel momento seguidores de Amparo, cuando publicó una nota en la que la Iglesia dejaba bien clara su postura. No consta el carácter sobrenatural de las supuestas apariciones y revelaciones que se dan en el lugar conocido con el nombre de Prado Nuevo, en el Escorial. Con ello, se instaba a Amparo a no asistir los primeros sábados del mes al lugar. Ella acató la resolución, aunque desde esa fecha los mensajes se oían puntualmente por la megafonía que se instaló en el lugar, mensajes que eran recibidos por Amparo la noche anterior a cada sábado. Sin embargo, el grupo de fieles iba creciendo y los donativos llegaban a raudales. Desde aquel momento la vidente no apareció por Prado Nuevo y apenas se la veía en público. Los protectores y promotores de Amparo y del fenómeno mariano la custodiaban y no permitían, salvo en muy contadas excepciones, que pudiera ser molestada. Y ante la solicitud, supuestamente por parte de la Virgen, de que se construyera una basílica en el lugar, se decidió constituir la Fundación Benéfica Virgen de los Dolores, fundación que consiguió ser legalizada por el Ministerio de Asuntos Sociales el 2 de abril de 1989. A partir de entonces, la Fundación gestiona todo lo que tiene que ver con las apariciones, su difusión, su financiación, las peregrinaciones y, como no, también el uso de los varios cientos de millones de pesetas recaudados en donativos, comprando varios inmuebles tanto en Madrid como en el Escorial, donde dicha fundación ubica su sede en un lujoso chalet. También decide montar varias residencias de ancianos que son atendidas por las denominadas seglares reparadoras, que es como llaman aquellas mujeres que un día decidieron abandonarlo todo para dedicarse de lleno a la causa. Pero las denuncias a la fundación no tardaron en llegar, acusándola de secta destructiva, de manipulación mental y de apropiarse de los bienes y pensiones de los ancianos. Para algunos, este movimiento religioso reparte caridad. Para otros, es un engaño diseñado para sacar los cuartos a los ancianos y a la gente desesperada. La Asociación de Víctimas de las Apariciones del Escorial, fundada en junio de 2006 y que acoge a familiares de personas capturadas por la Fundación, ha estado denunciando ante los tribunales el brutal control sectario que ejerce dicha fundación mediante coercitivos mensajes apocalípticos. De hecho, el psiquiatra Francisco Alonso Fernández fue el único que pudo examinar a fondo el caso de Amparo, a petición del Arzobispado de Madrid, y se creó una comisión para analizar las apariciones. Sus conclusiones sirvieron para redactar un informe que se publicaría años más tarde en forma de un libro con el título Estigmas, Levitaciones y Éxtasis. En fin, el experto desmontó cada uno de los fenómenos que se daban en torno a Amparo Cuevas. Ni mensajes, ni apariciones, ni estigmas. Señaló los rasgos masoquistas y de inseguridad de su personalidad, los relacionó con la vida personal de la mujer y comunicó las dificultades que había tenido para examinarla a causa de los promotores y acólitos. A pesar de los numerosos escándalos y denuncias, en junio de 1994, el arzobispo Ángel Suquía decidió aprobar los estatutos de la fundación. A partir de ese momento, las ganancias materiales de la fundación se han multiplicado casi exponencialmente. Lo que resulta curioso es que la Iglesia, que inicialmente estaba en contra de las visiones de Amparo y que nunca reconoció la presencia divina en sus mensajes, cambió de opinión repentinamente, algo que todavía es un misterio. La versión no oficial, más extendida, dice que el grupo de Amparo Cuevas usó las donaciones de sus miembros para dar a la Iglesia la cantidad de 30 millones de pesetas, 180.000 euros, con los que terminar las obras de la Catedral de la Almudena. Para recibir las donaciones, la organización ha creado varias fundaciones. La principal es la Fundación Benéfica Virgen de los Dolores. En las cuentas presentadas en 2010 ante el Patronato de Fundaciones, se observa que la entidad tenía este año un patrimonio de 21 millones y medio de euros. Muchas de las actividades que giran alrededor de Prado Nuevo pueden resultar sospechosas de delito, y aún más para una fundación religiosa. Sin embargo, nunca se ha podido probar nada delictivo a nivel judicial. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Síguenos en laescóbula.com. El zurrón del caminante. Y nos salimos un poquitín de este magno monasterio del Escorial para refrescarnos, para que nos dé un poquitín el aire en un paseo, una media horita aproximadamente, y nos vamos a visitar junto a Juan Ignacio un lugar mágico, en el Canto de Castrejón. ¿Qué es este lugar exactamente? Un lugar que te gustaría mucho, David, porque es la que sí podríamos decir que es la verdadera silla de Felipe II. Como todo el mundo sabe, hay una silla de Felipe II oficial, que es el Canto Gordo, que está en medio de los bosques de la Herrería, y que sabemos que Felipe II jamás estuvo allí, excepto en un cuadro que se pintó en el siglo XIX, pero que una arqueóloga madrileña, Alicia María Cantó, ha identificado como un altar betón, que no sería el único de la zona, porque el segundo altar betón que habría sería precisamente este canto de Castrejón o canto del rey, que se encuentra en medio de las dehesas de campillo y monasterio, en la parte inferior de lo que es el pico Abantos. El canto de Castrejón sabemos perfectamente que allí sí que iba Felipe II. ¿Por qué? Porque en una piedra que está al lado nos vamos a encontrar tres epígrafes reales, el primero de la época de Felipe II, donde da cuenta de que su hijo Felipe III fue allí a disparar sus primeros tiros de arcabuz, otro de la época de Carlos III, donde certifica el anterior, y luego uno último de la época de Isabel II, de donde podemos deducir lógicamente que este era un rincón donde le gustaba mucho ir a las familias reales españolas. ¿Pero qué es exactamente el canto Castrejón? Bueno, pues imaginemos que nos encontramos ante un berrocal de piedra tallado perfectamente con un montón de escaleras que suben hasta la parte superior, donde vamos a encontrar altares, hornacinas de todo tipo e incluso pequeñas aras donde seguramente los betones o los carpetanos, no lo sabemos muy bien, realizaban sus sacrificios. Además, certificaría la condición de lugar sagrado el hecho de que muy cerquita y en un lugar donde nadie nos ha querido contar todavía, porque quien lo descubrió, que fue el arqueólogo Guijarro, lo detectó, no nos lo ha dicho, y es un dolmen. Un dolmen del que se dice que algunas de sus piedras formaron parte de la fábrica del Escorial. Sí sabemos que cuando la familia real venía al canto de Castrejón se solían hacer acompañar de algún músico de la época, como por ejemplo Thoinot Arvaux, que estuvo trabajando en la corte escurialense y del cual hemos traído aquí un pequeño temita muy propio de la época, que es el Bel que tiens ma vie, y del que vamos a escuchar un pequeño fragmento. Tiens ma vie captive dans tes yeux, qui m'a la mère vie, un sobre gracieux, un Thomas Segoudi, où me faudra mourir. Dentro de la colección de sonidos que hemos traído siempre en el zurrón, este es el sonido que nos trae esta vez al canto de Castrejón, un sonido ameno para un hermoso prado. El canto de Castrejón, o también conocido como Castro del Rey, ¿no?, que está en esa zona, en lo que podían ser o lo que son las dehesas de San Lorenzo del Escorial. Bueno, pues muchas gracias, Juan Ignacio, Maese Cuesta. Muchas gracias a ti, David. Te gustaría mucho ir a este sitio. Algún día de estos nos vamos para allá, cuando haga un poquitín de mejor tiempo. Solamente que está en una finca privada y es un poquito complicado acceder. Bueno, vamos de noche y nos colamos. Estás escuchando La Escóbula de la Bruja. El destructor de mitos. Hola de nuevo, Carlos. Hola, ¿qué tal? Yo digo, se me ha quedado dormido aquí en el estudio. A ver, una de las leyendas más instauradas en el Escorial es que se construyó allí para vigilar, para tapar una de esas puertas del infierno, ¿no? Pero históricamente se considera que hay muchas más, ¿no es así? Efectivamente, las tradiciones de todo el mundo, no solamente de la cultura occidental nuestra, indican la existencia de muchas puertas del infierno. Como el tema del Escorial ya ha sido mencionado por Juan Ignacio antes y también lo hemos tocado en la tertulia, sí quiero hacer algunas observaciones de introducción sobre el motivo de la leyenda del Escorial. Dice el cronista, el padre Sigüenza, que cuando el 14 de noviembre de 1561 el rey Felipe II iba con su séquito ya a visitar el lugar que se había seleccionado ya como para ser el donde se tenía que establecer el monasterio del Escorial, pues cuentan que efectivamente, como ha descrito antes Juan Ignacio, pues que soplaba un viento muy fuerte y ese viento les alarmó a todos. Y alguien, al parecer, que es como recoge el padre Sigüenza, dijo que eso no era ni más ni menos que el intento de oposición a que ellos instalaran allí el monasterio, con lo cual se acordó como en broma que, claro, que dado que se decía que era la puerta del infierno, que probablemente el maligno no quería que el monasterio Escorial fuera edificado encima. Efectivamente, es cierto que había leyendas de galerías que hablaban de que en el interior de lo que es el Escorial había grutas que llegaban hasta lo más profundo de la tierra, donde se veía de vez en cuando al diablo salir envuelto en chispas. Ya contó también Jesús o Juan Ignacio en la tertulia que esto es una de las razones que da lugar luego al nombre del propio Escorial. Pero nosotros no vamos a hablar tanto de esto, sino de otros mitos, que todos tienen una explicación racional, que sin embargo nos hacen también algún tipo de referencia a la existencia de unas puertas al infierno. Yo creo que lo primero sería empezar por la mitología griega. La mitología griega habla del Hades. El Hades. Claro, entonces pues el Hades realmente, que es el invisible, el dios de los muertos, está asimilado a Plutón y es dueño de los tesoros del interior de la Tierra. Se supone que Hades, que por extensión podríamos equipararlo una especie al infierno nuestro, pero con algunas características más amplias, puesto que en realidad era también el reino de los muertos de manera genérica, con lo cual ahí había un elemento de diferenciación con lo que luego hizo el cristianismo o incluso el islam, pues existía, teóricamente tenía una entrada que puede ser visitada, porque tanto la tradición griega como la romana, que al fin y al cabo es una tradición helénica porque funden ambas culturas durante varios cientos de años y que son la base de nuestra cultura, aparece recogida en algunas obras, por ejemplo en la Eneida de Virgilio, pues la existencia de una entrada directamente al Hades. Dice Virgilio en la Eneida que la Sibila, donde vivía la Sibila de Cumas, existía un lugar o una bajada que día y noche habría una apertura directamente al interior de la Tierra y ahí al infierno. Sí, efectivamente, lo comentamos en el programa anterior, en el del Vaticano. Claro, entonces la cuestión era cómo ubicar la puerta, porque existía una tradición legendaria que ha llegado hasta nosotros. Esta puerta, de manera convencional, se ubica en el cráter apagado que está entre Miseno y Dicerquía, muy cerca de Cumas, en la Campania italiana, y que se llama todavía el Averno, lo cual indica bastante que efectivamente era el lugar que tanto griegos como romanos, o los griegos de la Magna Grecia, como luego los romanos, consideraron que era el lugar donde se entraba al infierno. Pero muy próximo, y es curioso, existe un lago llamado Aornos, en el que también se sostiene que hay una puerta al infierno. Atención a una cuestión. Hay varios lagos, no es el único, que se supone que son puertas del infierno. Y como en todos los casos, existe una explicación. Fíjate qué interesante, Aornos significa sin pájaros. Lo cual quiere decir que de alguna manera los antiguos sabían que en ese lugar próximo a una zona de alta intensidad volcánica probablemente ocurría algo que acababa con los pájaros del lugar. O sea, es decir, no era una anomalía desde el punto de vista mitológico que fuera producida por el infierno. Obviamente ahora nosotros sabemos que el nombre se debía a algún tipo de gas o de anomalía producida por los volcanes que generaba que en esa zona los pájaros murieran. Claro, obviamente para la gente del lugar muy próximo encima al cráter donde se suponía que estaba la puerta del infierno, aquello en un lugar pues probablemente peligroso, enigmático y misterioso que rápidamente fue atribuido al infierno. Sí, de hecho, hace unas 3 semanas aproximadamente salió la noticia de que se había hallado en Turquía una puerta del infierno y sobre todo por los pájaros que había alrededor muertos. Pues efectivamente, porque es el mismo tipo de señal que luego pasó en la misma zona, bueno, en todas las zonas que habían sido parte del Imperio Romano, aunque luego se islamizaron, como es el caso de Turquía, pasaron otras tradiciones. Y aprovecho para empezar con la teoría islámica, la teoría del Corán. Hay que tener en cuenta, a diferencia de lo que ocurre en Occidente, en el cristianismo, el Corán dice que fuera de la fe no hay salvación, ni siquiera con las buenas obras. Es decir, con lo cual, en una situación de este estilo, la ubicación del infierno no era una cosa tan absolutamente clara como en el cristianismo, perdón, como lo que el cristianismo hereda de la tradición grecolatina, sino que hay desde tradiciones que lo sitúan en el centro de la tierra hasta tradiciones que lo sitúan en el cielo. Así como una corriente muy vinculada al sufismo que dice que directamente solamente Dios lo conoce, Alá, y que por lo tanto no hay forma de saber dónde exactamente está el infierno. Pero todas las leyendas dicen que es enorme e inmensamente profundo. Fíjate curioso que el caso que tú has citado de Turquía, donde de nuevo acaban de decir hace unos días que ha aparecido una puerta del infierno, una famosa puerta del infierno, ocurría lo mismo que en el lago de Hornos que hemos dicho. No había pájaros como tú bien has citado. Es decir, existen elementos de tradición que han podido hacer que vaya pasando con el tiempo, pues bueno, leyendas que dicen que se trata de puertas de infierno a lugares que realmente la gente, como todas las tradiciones, hace que sus niños, su familia, su ganado no vaya porque corre peligro. Y por lo tanto, es un elemento de protección. Este sería, por ejemplo, el caso conocidísimo de varios volcanes, que son llamadas puertas del infierno, por razones evidentes, porque es bastante claro. Porque allí no hace frío. Claro, entonces, yo creo que he elegido dos muy simbólicas antes de hablar del Enel Stromboli, es decir, como puertas del infierno, porque fueron recogidos por viajeros medievales castellanos, que son realmente curiosos. El primero fue un madrileño, Ruy González de Clavijo, que como es conocido, fue embajador de la corte del rey Enrique III de Castilla ante Tamerlán. Y bueno, enviado a la corte de los mongoles, cuando escribe su libro, que se llama Vida y hazañas del gran Tamerlán, la descripción de las tierras de su imperio y señorío, hace una descripción curiosísima, como la de que en un camino a la mano izquierda apareció una isla de una sierra alta que es llamada Estrangol, y que tiene una boca donde salía el humo y fuego, y en la noche salió grandes llamas de fuego por la dicha boca con grandísimo ruino. Fíjate que esta descripción claramente de un volcán, compárala con la que hace Pedro Tafur, un aventurero de la época de Juan II de Castilla, es decir, un poco posterior, que como es también bien conocido, marchó a Bermundo y entre 1536 y 1439, viajó por varios continentes. En su libro, Andanzas y viajes de Pedro Tafur por diversas partes del mundo, que se publicó por primera vez en el siglo XIX, 1874, él también hace mención a una isla del volcán que dicen que es una de las tres bocas del infierno. Dice, porque continuamente langa fumo y trónidos y salen grandes escorias por la boca, que corren hasta el agua y tan livianas que son que andan encima del agua. Es una descripción de la lava. Fíjate qué precisión. Bueno, pues, él dice que está junto a la aldea de Catanea, que es falda de Mongibel, la tercera de las bocas del infierno. Está claro que se refiere a Etna y al Stromboli, y la ciudad, por supuesto, es Catania, Sicilia, que bastantes años antes de la llegada de Pedro Tafur, a finales del siglo XII, sufrió un terrible terremoto y otro finalmente en 1693, años después, que la destruyó completamente. Como puedes ver con todo esto, existen multitud de bocas del infierno. Estaba pensando en una ciudad pequeñita, Stull, en Kansas, cerca de Lawrence, que, prácticamente ahora está ya deshabitada, que tenía fama en el siglo XIX tener también una entrada al infierno y donde nació una leyenda urbana, que dijo que Juan Pablo II, cuando voló sobre la zona, le pidió al piloto del avión que no pasara sobre el pueblo. Es obviamente falso. Pero demuestra hasta qué punto las leyendas urbanas parten de ideas o de creencias que se van asentando en los lugares. Normalmente, cuando en ese lugar existe algún tipo de anomalía geológica o algún tipo de anomalía biológica, como el caso de los pájaros muertos, que hace que la gente del lugar tenga miedo, le tenga respeto y le acabe considerando como algo representativo del mal y, ¿por qué no? Si el lugar es extraño, tiene fuego, luz y humo, una boca del infierno. Uh-huh. Y por prevención, pues más vale no pasar por ahí. Yo no me acercaría mucho. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. La escóbula de la brújula. Cuentos de callejo. Y estamos de nuevo aquí con Jesús Callejo y con Una de las claves ocultas de este monasterio que del Escorial, que está en la llamada Torre de la Botica, donde se practicaba esa alquimia que era el propósito de hallar esa piedra filosofal y posiblemente una de las grandes búsquedas de Felipe II. De Felipe II y de todos los monarcas de aquella época. Estaban obsesionados por enriquecerse, como habían oído, que con la alquimia se podía uno enriquecer. Era una de las tres funciones que tenía la piedra filosofal, que era precisamente conseguir, ¿no?, que los metales viles, convertirlos en plata o en oro, además de conseguir otro tipo de cosas como el elixir de la eterna juventud o ese conocimiento que te da tanto de la vida como de la muerte, es decir, un conocimiento profundo a aquel que posea la piedra filosofal. Pero bueno, básicamente los intereses eran más crematísticos. Lo mismo le pasaba a Rodolfo II en Baviera, le pasaba a Felipe II y a tantos monarcas que no hacían ascos a este tipo de conocimientos. De hecho, Felipe II mostró a lo largo de su vida como varias obsesiones o un interés bastante exhaustivo por varios temas, por los cuadros del Bosco, por los perros negros, que también a lo largo del programa hemos tenido ocasión de ver algunos de esos ejemplos, también por las reliquias, como no, esas más de 7.000 reliquias que acumuló en su monasterio, por la magia, también por la astrología, le hicieron hasta 5 horóscopos, y como no, por la alquimia. O sea que, lógicamente, un rey de estas características, uno de los más poderosos de la época, pues quería rodearse de alquimistas para ver resultados. ¿Qué resultados eran? Pues la piedra filosofal. Con la piedra filosofal, pues conseguir, ya te digo, le preocupaba más buscar oro que alargar su vida. Eso él tenía, era muy católico, apostólico, y tenía muy claro que antes o después había que morirse y estaba ya como reconciliándose con Dios. Pero el hacerse rico, eso sí que le preocupaba bastante. Y además, bueno, que ya no solo era el tema económico para la construcción de ese monasterio, incluso, bueno, pues hay esas leyendas de ese lingote de oro en una de las torres, etcétera, ¿no?, sino una parte que él incluso obviaba un pelín, que era ese, ya no solo el alargar la vida, sino la verdadera esencia para los alquimistas que supone la piedra filosofal, que es el conocimiento absoluto, ¿no? Sí. Y el cuento de hoy, me imagino que va a girar alrededor de esa piedra filosofal. Va de la piedra filosofal, claro. Para eso él mandó construir en la Torre de la Botica ese laboratorio, ¿no? Que, por cierto, en julio de 1577, al parecer por la caída de un rayo o por la explosión de vida, algún experimento mal realizado, pues el que estaba allí la espalmó y por eso sigue deambulando como fantasma, ¿no? La piedra filosofal nunca la llegó a conseguir, por lo menos no hay constancia, pero sí que hay cuentos que hacen relación a esa piedra filosofal, como este que ahora te voy a relatar. Se cuenta que cuando ardió la gran biblioteca de Alejandría, en el último de los grandes incendios que sufrió, solo se salvó un libro. Un libro corriente y vulgar, sin ningún interés, que fue vendido por muy poco precio a un hombre que apenas sabía leer. Pero aquel libro, aparentemente carente de todo interés, era un libro muy valioso, posiblemente el más valioso de todo el mundo, porque en la parte interior de su contracubierta alguien había escrito, apresuradamente, con letras redondas, una serie de frases que encerraban nada menos que el secreto de la piedra filosofal, ese minúsculo guijarro capaz de convertir todo lo que tocaba en oro. En el libro se afirmaba que aquella inestimable piedrecilla se hallaba en algún lugar de la ribera del mar Mediterráneo, entre otros miles de pequeñas piedras exactamente iguales en todo, excepto en una cosa. Mientras que todas las demás piedras eran frías al tacto, solo aquella piedra estaba caliente, como si tuviera vida, como si tuviera un corazón y latiese. El hombre que compró el libro, cuando entendió lo que tenía entre manos, se felicitó por su buena suerte, vendió todo cuanto poseía, pidió prestada una considerable suma de dinero para poder vivir todo un año y partió hacia la costa española del mar Mediterráneo, al lugar que él creía que sería el más idóneo para encontrar la piedra filosofal. Allí plantó su tienda y emprendió la laboriosa tarea de buscar esa piedra. Y procedió del siguiente modo: tomaba una piedra del suelo, si estaba fría al tacto, no volvía a arrojarla a la orilla, porque de hacerlo podría tomar la misma piedra docenas de veces. Lo que hacía era arrojarla al mar, pero lo más lejos posible. De manera que todos los días pasaba horas y más horas sin cesar en su paciente esfuerzo. Tomaba una piedra, notaba que estaba fría y la arrojaba al mar. Tomaba otra piedra y así sucesiva interminablemente. Pasó una semana, un mes, 10 meses, un año entero haciendo lo mismo. Entonces pidió prestado algo más de dinero y siguió con su tarea otros 2 años. La obsesión de encontrar la piedra filosofal le cegaba, le obsesionaba. Una y otra vez, sin parar, tomaba una piedra. Notaba que estaba fría y, como un acto automático, la volvía a arrojar al mar. Y así una hora tras otra, día tras día, semana tras semana, y la dichosa piedra filosofal sin aparecer. Pensaba que se estaba volviendo loco o que el libro le había gastado una pesada broma. Una tarde, como otra cualquiera, recogió una piedra del suelo. Y esta era caliente al tacto, pero debido a la fuerza de la costumbre, la arrojó lejos, al interior del mar Mediterráneo. Hay que ser, ¿eh? Hay que ser. La encuentra... Lo que es la costumbre, ¿eh? Ahí está. Por ahí va la moraleja. Por ahí va la moraleja. Ya sabes que el hábito, la costumbre es algo esencial en la vida humana. No podríamos caminar, hablar, comer o conducir si no tuviéramos ese hábito, el hábito de hacerlo. Pero, ay, amigo David, los hábitos en muchas ocasiones no nos hacen apreciar los momentos que son únicos y que pueden dar un giro a nuestras vidas. La rutina es, de alguna manera, el hábito de renunciar a pensar, y los hábitos de tanto repetirlos mecánicamente nos impiden mirar de una manera más creativa al mundo, a los demás y a nosotros mismos. La moraleja está clara: no caigamos en esa rutina que mata nuestro entusiasmo, que incluso mata el amor. Pues de hacerlo, algún día tendremos en nuestras manos la auténtica piedra filosofal y ni siquiera nos daremos cuenta de ello. ¿Cuánta verdad? ¿Eh? Esa es la idea. Por eso, seamos un poco más conscientes de lo que hacemos en cada momento. ¿Cuántas veces hemos dejado pasar el tren? El tren de nuestra vida, el que nos podría cambiar nuestra auténtica esencia, y no solo por el encontrar una piedra, un guijarro, sino el encontrar la persona adecuada, el trabajo adecuado, el momento adecuado, el instante que te puede permitir ser un poco más feliz. Piedras filosofales yo creo que hay muchísimas, solo hay que tocarlas, sentir que palpitan, sentir que tienen alma, sentir que tienen corazón. Y nunca, nunca caer en la rutina. Nunca. Consejo primordial a los escobuleros: nunca caigas en la rutina, con lo divertido que es vivir cada momento como si fuera único e irrepetible. Carpe diem, yo lo siento, pero al final se convertirá en la frase del programa. Pues claro que sí. Ahora nos vamos a tomar aquí unas gordas tú y yo. Gracias, Jesús. Un placer. Llegamos al final del programa con una grata noticia. Desde la escóbula de la brújula ponemos en marcha nuestros viajes por la España mágica. ¿Y qué mejor sitio, como primera ruta, que precisamente el Escorial, del que hemos estado hablando durante estas 2 horas? Será una excelente ocasión, amigos escobuleros, para conocer todos sus misterios de cerca, junto con los miembros del equipo del programa. Así que, ya sabéis, si queréis acompañarnos y ver in situ los enigmas que encierra este enclave, apuntaros ya el día. Será el sábado 11 de mayo. Para los que estéis interesados, podéis obtener más información en la página de Anima Mundi, cuyo enlace lo tenéis en laescobula.com. Y al hilo de ese conocimiento esotérico, ocultista y alquímico que se buscaba en el gran imperio español, que fue el de Felipe II y que en breve vamos a visitar, concluiremos el programa con un texto que apunta la magnificencia del Escorial. Está escrito por Fray José de Quevedo, quien fuera bibliotecario del monasterio en el siglo XIX. Y dice así: nadie ve el Escorial sin llenarse de gloria, de orgullo nacional. Él recuerda el poder, la riqueza, la civilización, los vastos conocimientos e influjo de esta gran nación en el siglo XVI. Él excita la admiración y aún la envidia de las naciones extranjeras. El monasterio del Escorial. Tenemos esta joya bien cerquita y pocos son los que le dan el verdadero valor que merece. En fin, gracias por acompañarnos en el viaje de hoy. Solo nos queda recordaros que en nuestra página web, laescobula.com, hallaréis semanalmente una serie de material adicional sobre los temas que hemos hablado y donde podéis dejarnos vuestras consultas y opiniones. Además, para los tuiteros, recordaros también nuestro hashtag, #laescobula13. Tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima, amigos.